Nuevo Valentine's 10. Añejado 10 años en barricas de roble americano. Whisky escocés. Estilo americano. Nuevo Valentine's 10. Añejado 10 años en barricas de roble americano. Whisky escocés. Estilo americano. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Bueno, yo les hablo desde donde estoy yo, que es Doha. O sea, te escuchas. Habido, pero estás de un ánimo, sí. Nicolás, que me dejas impactada. ¿En serio? ¿Estás feliz? ¿Les sí. parece? Sí, me parece que saludaste muy, muy animado y eso me tiene muy feliz. Un buen día para ti hoy. Eso me contagia. Sí, ¿en serio? Mira, ya volví a cabina, yo también estoy contenta. Claro. Oye, bueno, ¿cómo seguiste de tus maluqueras? Mucho mejor, mira que mucho mejor. Siento que el lunes me estanqué. Digamos que hasta el lunes, como que domingo, lunes, hubo mucha mejoría. El martes ya amanecí como estancada, como que me quedé ahí. Y ahí voy. Pero siento que esto me va a durar unos días, pero no es grave. Pues es como gripita, un poquito de congestión, pero pues ya. Nada grave, sí, bueno, qué bien. Claro. No, es que ya no es tan grave. Bueno, la saludo. Hola Moni, ¿cómo vas? Bien, súper Nico. ¿Qué tal los partidos de bien? Hoy? ¿Te gustaron? Hoy, sí, estuvieron buenos. Ahí pudimos ir a Bélgica-Croacia que quedó 0-0. Ahorita les cuento un poquito más adelante con más detalle lo que vimos hoy. Y bueno, y siguió lloviendo allá. Yo esta mañana le pregunté a Luis Carlos Vélez. Hoy no llovió. No. Espectacular. Ah, estás haciendo reportes para la FM, no sabía. Sí, por la mañana en el noticiero, para que oigan siempre. Luis Carlos me llama, bueno, Lewis Acuña o Marcela Segura, que están ahí siempre trabajando para que el noticiero salga impecable, me llaman y yo les doy un reporte de lo que está ocurriendo en Doha, generalmente, un poco sobre lo que viene en el fútbol y tal. Mira tú. Pero también sobre algunas otras cosas, entonces les hago reportes a Luis Carlos en el noticiero, generalmente tipo 6 de la mañana, hora de Colombia. No. Para que oigan. No, como que no. Muy temprano. A esa hora uno tiene que estar levantado. No, sí, es verdad, pero como temprano. ¿Y les hablas de nosotros? No, trato de hablar lo menos posible de ustedes. De hecho, lo siento. Muy mal me parece. Nosotros siempre hablamos de ti en cualquier lugar. No. Siempre te tenemos presente en todas nuestras interlocuciones. Claro. No, yo no. Yo trato de evitar, la verdad. Me encanta la sinceridad de Nicolás. Tenerlas presentes. Es un desgraciado, trato de evitarlo un pero montón. Pues mejor o no. No, pues sin duda uno sabe qué atenerse. Exactamente, sí, no estamos de acuerdo. Hipócrita sí. Y no tampoco. Oiga, pero entonces no ha llovido. No, no ha llovido, Nico. Pues, ¿sabes qué? El cielo en este momento no es que uno diga qué azul turquesa tan profundo. No. No, ni qué solazo. No, tampoco. Tiene algunas nubecillas grisecitas, con negrito, pinceladitas, pero no llueve ni hace un frío aterrador como hizo el lunes, yo creo. Uf, qué frío. Eso te iba a decir, ¿qué clima está de frío, digamos? ¿Qué está haciendo de temperatura? Mucho viento, está venteando muy frío. Está venteando. De hecho, yo estoy... Sí, estás... No estoy como si estuviera en el Polo Norte. Sí, estás con esquimal. Porque yo salí de mi casa, claro, y me tengo que cuidar un montón. Claro. Porque, pues claro. Porque sí, porque no puedo recaer y bueno, en fin. Entonces sí, tengo un gabán gigante, tengo una bufanda súper gruesa. Ahorita me la destapé, me la quité de la boca pues para poder hablar acá, pero como si estuviera en Londres en invierno. Total. Bueno, pues miren, como aquí estamos en invierno también, en pues, Doha. Es un invierno muy raro. Sí, es raro porque pues, lejos de ser un invierno de los nuestros como el que ustedes están viviendo, yo les cuento, por ejemplo, ahorita qué temperatura tengo yo aquí en Doha. ¿Cuál? 20 grados centígrados. ¿A qué horas? ¿Qué horas son? Es la 1:00 a.m, 7 minutos en Altísimo Doha. Altísimo para hacer la madrugada. Claro, hace calor. Imagínense, estamos en invierno. Otra cosa que no les había contado es que anochece muy temprano, ¿saben? ¿A qué horas? Como estamos en invierno, sí, ponle que a las 4:30 ya se empieza a oscurecer. O sea que muchos de los partidos, casi todos los partidos son de noche. Sí, porque ahora, digamos, antes como la jornada empezaba, como había partidos... A la 1. Sí, a la 1:00 p.m, hora de Qatar, y de ahí uno empezaba a 1:00, 3:00, y después era a las 6:00, y después a las 10:00, si no estoy mal, era el horario. Pero como ya en esta última ronda, pues como el último partido de los grupos define los clasificados, ahora los horarios son 6:00 p.m. Miren, yo cuando estaba yéndome al estadio Ahmed Bin Ali, que uh-huh. es ahí, en ese estadio al lado, ahí creo que jugaba James Rodríguez, si no estoy mal, porque la sede del equipo en el que estaba James, el Al Rayyan, queda ahí pegadita al estadio. Uno coge una línea de metro, que es la, yo creo que les conté eso, sí, que son tres líneas. Sí. La línea verde la toma uno y desde una central, digamos, de metro, que es la más concurrida, que se llama Mushireb, uno se monta ahí en esa ruta y se tiene uno que ir más o menos, queda bastante distante, pero bueno, en metro las distancias se acortan un poco, pónganle que es una media hora de viaje. Se va uno desde Mushireb hasta el... Se llama Mall de Qatar, creo, porque hay un centro comercial ahí. ¿Verdad? ¿Y has hecho como shopping o te has ido como... ¿Has tenido tiempo libre para hacer ese tipo de cosas o nada? Mira que no he tenido tanto tiempo libre, pero fui ayer uh-huh. a un centro comercial. Estaba con Guillermo Arango y con Alejandro Pino, que es un que llegó, que acabó de llegar. Espectacular ese trío. Me encanta. Sí. Entonces estábamos los tres, entonces nos fuimos a almorzar. Y entonces dijimos, bueno, quedemos de encontrarnos en un centro comercial que queda al lado del estadio Califa, que fue donde jugaron Senegal y Ecuador. Sí. Entonces, bueno, ya uno sabía tan... Llegamos al centro comercial que se llama Al Azizia, que es como el lugar, también la estación de metro, esa es la línea amarilla, la estación de metro llega hasta ahí, hasta Al Azizia. Tú te bajas ahí, uno se baja, llega uno, ve el estadio muy cerca, a unos 500 metros, y uno cruza a la izquierda y ahí hay un centro comercial grandísimo. Bueno, el centro comercial me pareció una de las cosas más dementes del mundo. Pues obviamente, tiendas costosísimas, o sea, las marcas que ustedes se imaginen. De las top del mundo. O sea, de ropa, Quinta de Avenida, relojes. Londres, mal. O sea, son alta gama. Sí. Pero total, o sea, nosotros tres, Dios mío, qué pobretones, eso sí, nos miraban. No, mejor pero, dicho, no, pues ya no compra ni una menta. Ni un pañuelito. No, unos pobretones. ¿Qué tiene 100 qué dólares? Pena. Exacto, sí. Aquí hay dólares y preguntaba uno. Claro, te estás usando 500,000. No, una pobreza en la nuestra. No, nos miraban como diciendo, no, pobrecitos estos manes, de verdad. No. Pero fíjense que me llamó mucho la atención el centro comercial porque tiene algo muy raro. ¿Qué? Muy raro, yo nunca había visto eso. En un centro comercial, en mi vida, pues, de los sitios a los que yo he podido ir, nunca había visto eso. El centro comercial, bueno, hay pista de hielo dentro del centro comercial. ¿Qué nota? Para que, ay, para yo nunca ustedes hagan la idea. Es increíble. Uno pre-querido. Y puedes creo que sería patines, una ñoña mal. En Nueva York, ¿no? No, no lo he hecho, sí. Porque yo nunca he ido a Nueva York en invierno. Yo solamente patinaba allá, bueno, y aquí hubo una pista de hielo un día en Unicentro. Claro, aquí hubo un par de pistas, allá hubo un par de pistas de hielo, sí, en Bogotá. Exacto. Que eran digamos, un poquito más primarias, ¿no? Claro. Claro, esta de la que estás hablando, ¿qué? No, descrestante. Pues, claro. Pues no te digo que es súper descrestante, pero sí raro, ¿no? Porque queda en la plazoleta de comidas y los niños, porque generalmente van como niños realmente a patinar, están abrigadísimos, pero abrigadísimos como si estuvieran en... el Polo Norte. No sé, sí, en Kaliningrado, Rusia, en invierno, entre menos 30. O sea, vienen tapadísimos y están ahí patinando. Pero eso no es lo raro, porque ya lo decía Moni, hay pistas de hielo que hemos tenido también, ajá, en Bogotá. Y en Medellín, ¿no? También, en centros comerciales. En Medellín, sí. Claro. Bueno, lo raro de esto es que el centro comercial tiene... digamos, como supongo que es parte como de su espíritu, tiene como la imitación de un par de canales de Venecia, ¿no? No, espectacular. O sea, como es un poquito chocante, es como medio lobo, te digo, es como lobo, pero sí, chévere, o sea, no sé cómo expresarlo. Te digo que yo sufrí un choque, sí, apenas vi eso, claro, sí, fue muy raro. Ay, Nico, pero ¿por qué no lo registraste? Y hay góndolas. Eso te iba a preguntar, obvio, hay como Venecia, pues Venecia es Venecia. Y hay gondoleros. Y hay marineros vestidos guapos. Vestidos así como en Venecia. Vestidos como gondoleros, no, claro. ¿Y guapos igual que en Venecia? No, no sabría, no sabría decirte. No, es que tú no eres fluido. ¿Y te montaste? No, ¿qué más te ocurre? Yo me hubiera montado. No, Nicolás. O sea, pero yo voy a la experiencia completa. No, pero patino, tú sabes que no, y no lo dudo la un segundo. Okay. O sea, yo hago todo. Lo mejor es que es tan raro que nosotras dos nos montemos y vas con una amiga, pero los tres hombres hermosos, no, los cuatro con el marinero. ¿Tú te imaginas ese trío de cretinos montados, sí, en, exacto, esa góndola? Muy unos raros, imbéciles. Sí, muy raros. No, no, unos, y lo mejor, pero... es que estábamos ahí con Pino y con Guillo mirando pues ese espectáculo que para nosotros era realmente muy extraño y tocaron el punto. Entonces vimos una góndola que empezó a pasar así y el tipo remando, ¿no? Como con esos remos largos, músculos, que tienen las góndolas de lado a lado y tal. Y dentro de la góndola, dos manes tomándose fotos. Nosotros decíamos, bueno, ¿fluido? Esto sí es... No, pues yo decía, viene la policía y se los lleva en cualquier momento estos manes. En la cabeza de María durante un evento mític. Uy, no, qué raro, me he reído. No lo habrá escuchado, ¿no? Vaya, lo siento, me acabo de reír como una foca. Estamos hechos el uno para el otro. En los eventos Mythic conectas tal y como eres. Descarga la app de Mythic si tú también vas en serio por algo bonito. Los eventos Mythic se organizan siguiendo las medidas de sanidad vigentes. En la cabeza de Laura durante un Mythic Live. ¿Qué es lo que voy a decir? Hola, soy Laura, amo la música y siempre estoy cantando canciones de los 80. ¡Ay, qué vergüenza! ¿Quién está listo para el quiz musical? ¿Algún fan de la música de los 80? ¡Claro que sí! ¡Yo! Con Mythic Live conoces solteros de forma diferente. Descarga la app de Mythic si tú también vas en serio por algo bonito. ¡Pues claro! No había quedado en cuenta, ¡pues claro! Wow. Una locura esa vaina. Bueno, pero chévere. Bella historia, bueno. Nick. Ahí les cuento una de mis pequeñas experiencias. Ay, me encanta que nos cuentes esas cosas, no solo que nos hables de fútbol, sino, exacto, de la experiencia de Qatar. De color, notas de color. Les voy a traer historias así, sí, les prometo, eso, todos eso, los días. Eso. Mañana vamos a ver a dónde me voy. Bueno, tema del día. Un daño que causaste y tus padres hasta la fecha nunca se han enterado. O además, sea, que eso tiene como una caducidad también, ¿no? Porque yo sí conté alguna vez uno, pero después, como de, después de 20 años. Claro, sí, que ya no, exacto, impactaba como tanto. Cuando la causa prescribió, claro, ya conté. Pero es un daño o una pilatuna. Porque yo a mi todo, mamá, por ejemplo, le conté una hace por ahí 2 años y una que hice hace muchos años, pues de una volada. ¿Y qué dijo? Me miraba y como que no lo podía creer. Claro, pero no. Me decía como que guau, qué crack. Pero ya no pasa nada. Claro. ¿Ya qué va a pasar? Fue una bola tremenda. Es que y chévere. Y la conté que... yo, mami, mira, fue así, hicimos esto, tú. ¿What? Mi mamá como que no lo podía creer. Claro. ¿Quién eres, ¿quién eres tú? ¿Quién es mi hija? Yo tengo una pues que me da un poco de pena contarla. No, cuenta, no empújate. Pero es que es, bueno, se las voy a contar muy rápido antes de ir a música. Bueno. Que estábamos con mi mamá, eso es en el año 90. Entonces mi papá se murió y no, mi papá era biólogo marino, como yo les he contado, y lo llevamos a un sitio en Santa Marta donde mi papá decía que era el sitio más lindo que le había visto en el mar. Entonces se llama Punta Betín. Entonces bueno, ahí quedaron las cenizas. Y como para distraernos, entonces mi mamá dijo, bueno, caminen para Cartagena. Entonces nos fuimos en bus a Cartagena, de Santa Marta a Cartagena, el tramo es muy corto. Y entonces entró un señor en el terminal vendiendo arepas de huevo en el bus. Y yo me comí dos. Bueno, y estaba yo como malo del estómago. Y pues empecé a lanzar unos muy fétidos platos. Ajá. Sí. Qué fuerte. Y mi mamá era enfurecida en el bus. Pero quién, pero se levantó en algún momento y dijo, bueno, ya basta con el puerco que está haciendo no, esto. No, yo no te puedo creer. Yo callado. A los 20 años me atreví a contarle a mi mamá, oye, ¿tú te acuerdas cuando íbamos en ese bus? ¿Y qué dijo? Sí. Y mi mamá, uy, ni me acuerde que me da una ira ese maldito miserable que... Y yo era yo. ¿Y qué te dijo la mamá? No, pues yo no sé cómo. Me perdonó porque soy su hijo, claramente. Si hubiera sido otra persona, me reta a duelo. La amistad. Sí, me reta a duelo. Escoja arma y padrino y nos vemos en la plaza de Usaquén. Así de sencillo. No me hubiera perdonado. Está buenísima la historia. Eso pasa muchas veces. Nadie reconoce que se tira una flatulencia. Eran nadie reconoce. Se te tiras el estómago y me dices, qué pena, me tiré un pedo. Pues es que no, solo somos dos. ¿Cómo que me sí, exacto, ahí sí, exacto, no le pueden echar la culpa es a nadie. Como si fue yo. O sea, como que a quién le echo la culpa, o sea, no puedo. O sea, somos sí, solas tú y yo acá. Si tuviéramos un perrito. Y no están ni Madonna, ni whisky, exacto. No hay perros, no hay nada. Madonna está terriblemente enferma. Mi mamá me escribe, está oyendo y dice, yo nunca lo perdoné. Muy bien, doña Josefina, ¿qué tal tan atrevido? Ay, la hace usted hacer ese ridículo, pararse. No. Tan bella. Ay, bueno, vamos con música entonces. Bueno, vamos a comenzar con un artista que viene de Indianápolis, es la capital del estado de Indiana, que es el mismo lugar donde nació Michael Jackson. Y este artista llamado Babyface, que es su apodo, su nick, pues siempre había sido como muy admirador de los Jackson 5. Así que él decidió no solamente estar atrás del micrófono y de las consolas, porque es productor de audio instrumentista, sino él decidió sacar un álbum llamado Girls Night Out y con esta lanzar esta canción llamada One Good Thing. Pasando el charco. En los originales. Desde abril de 2022 no se han visto un aumento tan grande en las cifras de COVID en la China. Y por eso no sé si se han fijado que las protestas se han hecho muy manifiestas en ese país por cuenta de los encierros obligados y esa política tan fuerte de cero COVID que va pues marcando un poco el día a día en la China. Es que son bien extremistas. Sí, pero les toca porque son muy muchos. Pero el punto de ya poner en riesgo desde de otros puntos de vista, como lo que pasó, lo hablamos la semana pasada. Claro, sí, lo del incendio, que murieron las personas. Y porque de que la gente las... no se puede abastecer, la gente un poco se aguanta hambre, un tema bien complejo. Sí, era complicadísimo, o bueno, sigue siendo complicadísimo, pero para que ustedes tomen una dimensión de lo que pasa, bueno, en China el 92,6% del país está vacunado. Hay 5.232 muertes reportadas en el último tiempo y en cuanto a la evolución de casos, sí, desde principios de noviembre, pues que vino ese rebrote en China, marcó un pico el miércoles 23 con 55.616 infecciones nuevas. Bueno, entendamos que China es un país muy grande, pero igual, fíjense que si uno hace la son 1.200, si no estoy mal, millones en China, creo sí. que son. Y son 55.000 contagios, o sea, en cuanto a la comparación población-porcentaje, pues es mínimo, pero pues así están. Pero igual el rebrote ha sido muy alto. Hay 1.485.000 casos acumulados desde que comenzó esto. Y el promedio diario ha sido de 27.620 casos. Pero en los últimos 14 días, que eso es lo que preocupa a las autoridades de salud y a la gente también, porque es perder un poco las libertades individuales, es que en el último tiempo, o sea, en las últimas 15 días, pues para darles una idea de cómo está otra vez el COVID molestando, 189% fue la tasa de alza en cuanto a casos de contagios de COVID en ese país. Muchísimo. Por eso las autoridades, muy fuerte, imagínate, claro. Por eso están haciendo aún más fuertes las políticas de COVID cero en la China, por cuenta de ese aumento. Bueno, pasando el charco, ¿ustedes qué tienen? Bueno, yo me voy a pasar el charco donde tú estás, Nico, voy para Qatar. A ver. ¿Te acuerdas, y se acuerdan, que hubo un hombre que interrumpió el partido de Portugal-Uruguay? Sí, que salió, claro, ha habido varios. En Francia, Túnez hubo uno, sí, que también, pero interrumpió. Este fue como el más dramático porque en serio, sí, como que alcanzó a darle la vuelta a la cancha o a atravesar toda la cancha. Tenía una bandera del orgullo gay, pues de LGTBIQ. Y tenía como unas frases en la camiseta que decía algo de Ucrania. Este hombre. Sí, y sabes que tenía también una frase en donde defendía a las madres y a las mujeres de Irán. De Irán, sí, es verdad. Bueno, pues se especuló mucho porque la gente decía, güey, este man que, ¿dónde está? No sabemos dónde está, ¿qué pasó con él? Bueno, pues él se llama Mario Ferri. Y ha sido liberado sin consecuencias legales. ¿Tú sabes que me contaba un amigo que como que no es la primera vez que lo hace Mario Ferri? ¿De verdad? ¿Es un modus operandi? O sea, el man va el allá tipo, a hacer eso. Sí, me contaba un amigo argentino que el tipo va a espectáculos masivos, ponle mundiales, olímpicos, partidos de Champions, cosas de ese tipo que tengan una atención muy centrada en algún lugar, como un campo de fútbol, y aparece con mensajes políticos o activistas. Ok. Ah, bueno, no es la primera vez que lo hace entonces. No, exacto. Ya es repitente y había temor, porque pues como ustedes saben, las autoridades aquí son más bien fuertes, los mensajes de autoridad son bastante fuertes, y tenían miedo de que algo le fuera a ocurrir, claro. Pero bueno, no. Bueno, pero que mira que no le pasó nada. De hecho, publicó, lo va a seguir haciendo en su cuenta de Instagram. De hecho, estoy acá stalkeándolo en la cuenta de Instagram. El tipo está tranquilo. Tiene un montón de seguidores, tiene 127.000 seguidores. Y esta cuenta de Instagram, de hecho, en esta particularmente, solo hay como 10 publicaciones y todas son de esa vez. O sea, de la vez que entró en el partido de Portugal en el mentiras, campo. Acá hay otras de otro lugar. Lo que pasa es que se pone la misma camiseta con Superman. Ah, con mira, con el emblema de Superman. Hay una del 2018 en Sudáfrica. ¿Ves? El tipo siempre hace mucho esa clase de espectáculos. No, pero si pues no le gusta. La prima invasión, no, dice en una foto. Supongo que traduce la primera invasión, no sé. Hay que tener un coraje importante, ¿no? Para hacer eso aquí. Oye, está guapo, además. Yo. Ah, sí. Uf, tranquilo. Bueno, cálmate, pero cálmense, cálmate. Pues. Se veía más lindo con el pelito largo. Tenía el pelo largo, Chris, antes, se veía súper guapo. Chris, ¿me hace un favor? Es que le sonó muy raro a María Juliana eso. ¿Podemos poner la sección de aperitivos? Pues como para que ella vea cómo le sonó. Así sonó. Pero qué bello. Sí, hola, bebé. Niña, que ven, que pasa. Un doce balanço, caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala como camina, como se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, año 60, bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! Casa sozinha, Así te oíste, María Juliana, para que dejes de criticar. Yo no me oí así. Un poquito. Uy, bueno, ya está en Italia, ya está en Italia, ya está en Italia. Bueno, y Moni, ¿tú tienes claro, pasando el charco? Por supuesto. Reportó además que acaba de salir el sol en Bogotá. Pues en nuestra parte. ¿Ya para qué? No, bueno, déjalo. 20 minutos. No, déjalo. Que salga, no seas así. Pues me voy a ir para Los Ángeles porque resulta que hoy, por primera vez después de 8 meses... En la cabeza de María durante un evento Mític. Uy, no, qué raro, me he reído. No lo habrá escuchado, ¿no? Vaya, lo siento, me acabo de reír como una foca. ¿Estamos hechos el uno para el otro? En los eventos Mític conectas tal y como eres. Descarga la app de Mític si tú también vas en serio por algo bonito. Los eventos Mític se organizan siguiendo las medidas de sanidad vigentes. En la cabeza de Laura durante un Mític Live. ¿Qué es lo que voy a decir? Hola, soy Laura, amo la música y siempre estoy cantando canciones de los 80. ¡Uy, qué vergüenza! ¿Quién está listo para el quiz musical? ¿Algún fan de la música de los 80? ¡Claro que sí! ¡Yo! Con Mític Live conoces solteros de forma diferente. Descarga la app de Mític si tú también vas en serio por algo bonito. Desapareció Will Smith con toda su familia. ¿Y por qué? Pues ellos estuvieron en el Village Regency Theater en esta ciudad porque estrenaron su nueva película llamada Emancipation. Estuvieron en la alfombra roja y pues esto fue anoche y pues todos estaban así como súper bueno. Hace mucho no veíamos a Will Smith después de lo que sucedió en los Oscars con el bofetón que le dio a este personaje. Entonces, todos estaban asombrados. Dice que esta película pues lo está reivindicando porque esta película es dirigida por Antoine Fuqua. Se estrena el próximo 9 de diciembre en Apple TV y se dice que esta película se convierte de forma automática en candidata a la edición 95 de los Oscar, que se va a llevar en el 2023. Y quienes han visto la película dicen que Will Smith está en su mejor nivel como intérprete. Y es que yo también hubiera hecho un papelazo después de todo lo que me pasó. Pero yo tengo que salir con un papelazo. Claro. Bueno, él dice que lo hizo. Hace pocos días, de hecho la semana anterior, Trevor Noah lo entrevistó para el programa The Daily Show y él habló por fin después de mucho tiempo qué era lo que había pasado. Entonces él dice, perdí el control, tiene muchos matices y complejidades, pero al final del día simplemente perdí el control. Supongo que lo que puedo decir es que nunca sabes por lo que está pasando alguien, simplemente no sabes lo que está pasando con la gente y yo estaba pasando por algo esa noche. Esto fue lo que dijo Will Smith pues en este podcast, que la hace muy bien en temas de comunicación y de prensa mediática, está bien, porque primero en el podcast él se disculpa, cuenta qué pasó y una semana después pues estrena su nueva película. Así que estaremos pendientes en Apple TV de ver Emancipation. Bueno, a ver cómo le va a Will Smith en este reencauche de su propia imagen, es cierto. Bueno, vamos con música, ¿les parece? Sí. De una, nos vamos con una canción de U2 que me encanta. A Emilio, a Jaime no le gustan mucho, yo no sé, a ti tampoco, ¿no? A Jaime creo que le gusta más que a ti, de hecho. ¿Será? ¿Te gusta? No, pero canción, porque me gusta, ¿sabes? Me gusta mucho tú, por ejemplo, la época de Actum Baby, me parece, y Suropa, me parece alucinante. Y el que viene después es pop. Claro, entonces, bueno, a mí me gusta esta etapa, el de All That You Can Eat Leave Behind, que es el álbum, claro, es el más pop, en donde tienen esta canción que se llama Elevation, donde Bono saca todo su esplendor de cantante, entonces vamos a escucharlo porque además se convirtió en el número 3 en el Reino Unido. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Bueno, personas ganadoras. Esta es muy buena. Imagínense que en Valencia, España, tres trabajadores que hacían parte de una empresa de transportes y de logística dijeron, oiga, pero es que está jugando España-Suiza la Eurocopa. Eso fue en el 2021, el 2 de julio. Entonces dijeron, venga, miramos a ver cómo es la vaina acá. Y se fueron con su teléfono a mirar el partido. Sí. Entonces se tomaron, había como unos 15 minutos de descanso como para comer onces, pues hagan de cuenta. Sí. y ellos se demoraron un poquito más porque estaban pendientes del juego. Y la, digamos, la encargada o la administradora de esa empresa dijo: ¿y estos tipos dónde están? Entonces, ¿no han visto estos tres? No, nadie los ha visto. Entonces fue a buscarlos y los encontró en un cuarto, uno fumando, el otro llamando al domicilio a ver si ya había llegado una comida que habían pedido. Uh-huh. Y entonces le dijeron: bueno, ustedes por ver fútbol, les vamos a abrir un expediente disciplinario por estar viendo fútbol en el trabajo. Los despidieron. No. Además, terminaron despidiéndolos. Bueno, ahora, uno de ellos ya lo habían sancionado porque había hecho un picnic en la oficina. Pero bueno, pues, entonces los tres hombres dijeron: no, momentico, esto no se va a quedar así. Vamos a sentar un precedente de verdad. O sea, que la gente nos tenga que oír a nosotros y sepan que la voz del pueblo no es la voz de Dios. Es la voz de Dios. Exacto. Entonces fueron al juzgado de lo social, el número 17, en Valencia. Entonces dijeron: oiga, mire lo que nos pasó con esto. ¿Qué hacemos? No, venga, miramos a ver. Entonces contrataron a un abogado y tal. Bueno, finalmente, tras mirar y fallos y demás, el tribunal dijo: pues bueno, está bien que hubo una desobediencia a ciertas órdenes en el trabajo, hubo una transgresión, tal, no sé qué. Pero nosotros, de acuerdo a los hechos, a la evaluación de los hechos, en la resolución judicial vemos que no tienen la gravedad suficiente para justificar una sanción tan grave, claro, que en el ámbito laboral además a ti te echen y quede en la hoja de vida que a ti te echaron porque estabas viendo fútbol, porque no estabas atendiendo tus labores. Entonces dijeron: no, mire, qué pena, pero la verdad no amerita para nada que un empleado que haya dedicado un par de minutos más para ver un partido de fútbol, puede que sea reprochable. O sea, no nos apartamos de eso, no está bien, hay que trabajar en los horarios que se debe trabajar, pero sí carece de la entidad suficiente pues como para pensar en echar a alguien del trabajo. Claro. Bueno, pues a los señores les van a reintegrar a su trabajo. ¡Ah, qué bien! Y fuera de eso les van a abonar la empresa, digamos, fue como la decisión de la justicia. Uh-huh. Les va a abonar 1.800 euros a cada uno por concepto de daños de dinero y que tuvieron, claro y dinero que tuvieron que gastar armando el proceso y demás. Entonces ya saben, ya saben que si los pillan, si nos echan por ver el mundial, si los pillan viendo fútbol, ustedes le pegan una llamada al juzgado de lo social número 17 de Valencia y dicen: oiga, ¿cómo fue el caso de estos manes que no sé qué? Listo. Así que ya saben. Pueden ver, pero tampoco se den garra, ¿no? Pues, o sí, sea, sí, un ratico, pues, 15 minutos. Sí, un ratico. Bueno, ¿ustedes qué tienen de personas ganadoras? Pues yo tengo un ganador y es Jim Carrey. Resulta que se despidió de Twitter. Él dijo: ah, bueno, pues entonces si Elon Musk nos está exigiendo un montón de cosas, me voy de esta red social. Otro, pero no lo hizo común y corriente, lo tenía que hacer muy al estilo Jim Carrey. Exacto, claro, lo grande. Claro, entonces él se fue con una pintura de un viejo loco y desnudo, entonces pues la gente como que... Entonces, ¿el desnudo? No, una pintura, como una imagen, un video, en donde sale un viejo loco y desnudo, como corriendo. O sea, un viejo desnudo que sí. Está loco. Exacto, entonces él explicaba que la pintura representa un viejo farero loco en medio de una brutal tormenta junto al mar, y que esta fue la primera caricatura que él hizo con un amigo que se llama Jimmy Hayworth, y se basa en mi pintura de un viejo loco porque convoco a los ángeles y hago brillar su lámpara para guiarnos a través de una noche traicionera. Lo que quiere decir, digamos, interpretando un poco esto, es que él siente que en este momento Twitter está pues como en una tormenta muy fuerte, y él pues se despide la red social, no como achantado ni echado, sino él se despide un poco como alocado, ¿no? Como muy al estilo de el personaje que él quisiera ser. Él dice que no especificó quién iba a proporcionar la voz, porque al parecer esto va a ser como es el retrato de una nueva película que va a ser Jim Carrey. Entonces, pues está especulando si esto lo hizo en Twitter solamente como para dar la expectativa, se va por un tiempo, estrena la película y vuelve, o simplemente lo hizo como por armar un poco más de polémica y ser uno de los tantos famosos que ya se van de la red social porque no se aguantan más pues el maltrato, según ellos, de Elon Musk. Pero puede que no lo dejen volver, porque es que este tema con Elon Musk se ha vuelto con los famosos como tan personal. Exacto. Pero tú sabes que yo creo, a propósito de lo que citas, que esa política de restitución de cuentas le va a generar también un inconveniente a ese man. Porque ponle que haya gente que diga, como Jim Carrey, como nos contaba Moni, que dice, ya, no voy a hacer esto, y suerte, ahí le dejo su casa pintada, más o menos como en la estrategia del caracol. Ajá. Sí. Pero, pues, ¿cómo se la suspenden, mejor dicho? O sea, si no hay manera. O sea, si el tipo logra, por ejemplo, en su momento restablecer la cuenta de Trump, que era una cuenta que había sido suspendida por los anteriores administradores de Twitter, dime una persona que, por ejemplo, no esté de acuerdo con Twitter y diga, pero aquí se está infringiendo la regla que impuso el señor. No. Entonces, total. A ver, y eso que la Trump, ley es para quien acá. Acuérdate que dijo que él no volvía. Exactamente. No, pero es que este tipo, yo creo que se ha vuelto súper subjetivo en el manejo de ese tema de Twitter. O sea, ya se volvió como una cosa muy personal, como que acepto y no acepto el que quiera, porque él dice pues que la libertad de expresión y no sé qué. De hecho, hoy levantó esa restricción de que no se podía hablar del COVID, como que no podías hacer fake news, hoy la levantó. O sea, tú puedes hablar del COVID y dar información como quieras, como donde quieras, o sea, lo puedes hacer, hoy levantó eso. En fin, desde que no nos cobre, que el día que me cobren sí. no, yo también. Si me cobre, yo me voy miedo, pues, chao. O le vendo la cuenta a alguien, yo no sé, pero... Ah, sí, tú que tienes un montón de seguidores, los puedes vender. Vendo esa cuenta y chao, que se queden con esos seguidores, en serio. No, o sea, pero si lo valioso de tu cuenta eres tú. A mí que me sirve que otra persona te compre y de dónde está Nick. Ah, no, ¿ves? Pero por eso sí. Es un problema el que la compre, ¿no, Nico? Claro, eso no, pero sí, si es exacto. Problema mío, yo me voy con mi plata. Fideliza a tus seguidores. Bueno, sería vendérsela a alguien que vaya por la misma onda de Nicolás, que sea también. Que va a vendérsela como que hable también de deportes o algo así. A un copietas o a un wannabe. Un wannabe Nico. Va a quedar eso instaurado al final, como, mire qué vaina, se perdió una cuenta magnífica y ahora es un desastre. Vas a sentar un precedente. Entonces, o sea, quedo yo como un héroe. Claro, te valoran más. Claro. No, Nicolás. Claro. Nicolás me abrió los ojos, me quitó la venda de los ojos. Vendámosle. El caso Samper se va a llamar eso en algún momento en la historia de Twitter. Sí, exacto. Bueno, ¿y personas ganadoras, Moni, tienes? Yo, Moni ya las dio. Ya quedaron. Falto yo. Perdón, María Juliana. Se le pegó lo de Jaime. ¿Cómo le digo? Iba a decir, no, pues que entiende, una y 45, es que no creas, tampoco es que es tan sencillo. Nico, Bruce Lee. La semana pasada, Moni nos contó acerca, desde que se reveló la posible causa de la muerte, que era por tomar mucha agua. Por tomar mucha agua. Uh-huh. Sí. Pues ahora... ¿Ves? Ay, hombre, ¿para qué me confundes? Fui yo el que eché esa historia. ¿Ah, fuiste tú? ¿Fuiste tú? Yo pensé que fue Moni. Pues tenía perfil de ser minota, pero fue Nico. Ah, bueno. Pues Sony Pictures anunció que está en fase de desarrollo de una biopic sobre esta leyenda de las artes marciales, con Ang Lee como director. Esa noticia la dio el medio especializado de cine Deadline. Oficialmente este film no tiene título, pero claramente va a hablar acerca, o pues su trama va a ser acerca de la carrera de esta figura importantísima de nacionalidad chino-estadounidense que dejó un legado en la industria de Hollywood, no solamente como actor, sino también como director de grandes películas como Fist of the Fury, The Way of the Dragon, Enter the Dragon, etc. Más adelante tendremos pues más noticias acerca de esta biopic que... En mi opinión, sería un hit. Un hit. Enter the Dragon, gran banda sonora además, de Lalo Schifrin. Es esa banda sonora, buenísima. Es mira, la habían dicho ayer. No, pero mira, yo no quería dañar las notas. O sea, yo soy tan generoso. Tan visionario. Sí, tan visionario y tan generoso que yo digo, bueno, esta nota también la podría complementar con esto y con esto y con esto y con esto, pero digo, no, voy a solamente usar un fragmento de la nota para que mis compañeras puedan hacer también de ahí tomar otros elementos que son importantes. Gracias, fíjate cómo Nico, soy por yo tu generosidad. Ay, hombre, es que no me entienden aquí nunca. Yo, así soy, pero así soy. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, ¿qué les parece si vamos con música? Me encantaría. De una. Me encantaría. Pues bueno, nos vamos con un trío de jazz. Este es un grupo musical que viene de África y ellos se han centrado en fusionar sus ritmos, pero por supuesto ponerle los componentes de jazz de los Estados Unidos, que es muy importante. Entonces suena muy rico la música tradicional africana con el jazz. Ellos se llaman Kora Jazz Trio y la canción se llama Sam Sam. Bueno, ¿cuál es nuestro tema del día? Nuestro tema del día, un daño que causaste y tus padres hasta la fecha nunca se han enterado. Bueno, mientras buscamos los tweets que María Juliana nos va a ayudar. Sí, Moni, yo te quería preguntar a ti eso. ¿Qué? Porque María Juliana ya nos contó sobre el tema del día. Yo ya les conté. Ahora tú faltas. Ah, ¿quieres que me bote? Te mojes. Con toda. Claro, pero como debe, pues mira yo la que me pegué la mojada tan brava. Sí, es verdad, ¿no? Nos y que lo regañaron todos. Y todo. No, pero la verdad es que no tengo... Sí, o sea, todavía hay rencor en mi mamá. Sí, yo sé, divina. En este momento no tengo uno así que te pueda decir, que les pueda contar, que como ¿qué? Que mi mamá no sepa. Yo creo que, pues le he confesado como de todo un poco. O sea, por ejemplo, me escapé de la casa un día, cuando estaba en 11, porque tenía un novio muy grande. Y grandes que cuántos años grande, mayor, o sea, grande. ¿Cuántos? 10. Dejémoslo ahí, 15. Grande. Grande. O sea, veíamos pero grande es que el video, no sé qué diferencia de Aerosmith The Crazy. Sí. Donde sale esta chica. Un viejito como riéndose. No, no. Tenía caja de dientes. Cuando ay, están no, echando bonito. Gasolina. Claro que no. Es esta chica, Alicia Silverstone, creo que se llama ella. Que sale con Coca-Cola, sí. Bueno, en fin, whatever. Sí, la rubiecita. Con Pepsi-Cola. Eso, exacto. Y entonces, ah, sí, Pepsi-Cola. Y entonces, dejé almohadas. Muy bien, dejé muy bien, almohadas, como medio indicando que era yo. Y mi mamá nunca se dio cuenta. Y hace como unos 7 años, yo, mami, ¿tú te acuerdas? Una noche que la puerta estaba como entreabierta y que tú preguntaste como, pero la puerta se quedó entreabierta toda la noche. Claro, yo entré y me dio miedo volver a cerrar porque sonaba un poquito y la dejé entreabierta. No seas era chica. Era peor que sonara la puerta y me descubrí no. En ese momento a que encontró la puerta entreabierta. Y me decía, Mónica, no puedo creer que me hayas hecho eso. Tú que me o sea, brava, se puso brava igual, revivió el momento. No, o sea, se ay, molestó, se de verdad. Mi mamá no se puso brava cuando yo sí, le conté. Me dijo, pero ¿cómo me haces esto? ¿Te hubiera pasado algo? ¿Quién te? Y yo, no, pues no me pasó nada, todo bien. Pasó hace muchos años, fresca. Pero se la confesé. Sí, esa es la mía. Divertido confesar. Sí, pues es ya después, ¿qué me va a hacer ahorita? No. Ah, pues ya pasó. Igual. Tú hiciste lo mismo que yo, esperaste como a que la claro, causa prescribiera para poder contar. Supuesto. Es mejor hacerlo a veces. Igual, sí, es mejor. No, case, no, no siento que no cause un daño muy fuerte, porque es que a veces, no sé, puede haber un daño psicológico, físico, o sea, un daño. Ponte 15 años después. O sea, porque ¿qué le van a hacer? Bueno, no pasó nada. Nada, se ríen. Lo chévere es que ya a esta época se ríen. Debo tener varias que no he contado, obviamente. ¿Sí? Sí. Robert. Bueno, pues ahí tienes tiempo para pensar. Sí, está todo tiempo bueno, para confesar. ¿Qué dicen los tuiteros, bueno, mira, María Juli? Empecemos por el principio. El Yaco. Pues daño como tal, no sé. Pero un secreto que se irá hasta la tumba es que en noveno grado quedé habilitando hasta el 16 de diciembre y hasta la fecha sí. Mis padres creen que estábamos haciendo obras de caridad del colegio. No, de verdad. Saludos al catareño, las chicas y el resto de la mesa. Catareños, bueno, 5-4. Guigo Quintero. El profesor de dibujo técnico obligaba a hacer firmar por nuestros padres las planchas calificadas con 1. Un día revisó las firmas. Al ver que eran falsas, citó a todos los padres, menos a los míos. Mi falsificación era premium. No la notó. No, ese día hombre. Abandoné mi carrera de ampón. Bueno, sirvió. Pero, bueno, yo pero nunca sí, hice eso, yo nunca falsifiqué una firma. No, yo tampoco. Yo no, como dos veces no en el colegio, ¿no? Por eso en el control, ¿no? Ustedes no. ¿En no que les era la, que firmar no, el formulario, no? No, que era como una agenda y entonces a uno le firmaban sí. Los papás. Como que te firmen tu papá, tu mamá. Como y que. Y pero tiene que hacer colegio, la tarea, no sé qué, y ahí está el control. En el colegio no eran tan escueleros. Como que en eso no pasaba tanto que le pusieran a uno a firmar vainas, ¿no? A mí sí, a mí sí. Y gracias a Dios. Y yo he firmado un poquito por mi mamá. Sí. ¿En serio? Hace un poquito. No, pero eras una ampona. Un poquito, sí. No, pero un poquito, pero o sea, dos veces. Normal. Dos veces. Robaba no, chocolatina. ¿Y si te quedó bien o no? Me quedó... Bueno, la firma de mi mamá es muy difícil. O sea, no me quedó bien. Yo pero, la mamá, pero no, yo soy muy motriz con la de mi papá, sí. Uy, porque era un garabato también. Muy bravo, entonces era muy fácil falsificar. Bueno, Lyndon Caicedo. Esos daños colaterales que sufrieron primas, vecinas, conocidas, que inocuas entraban a casa de mis padres, esas roturas de porcelana, como dice Pedrito Fernández, yo no fui. Saludos al Manuel Noya de la radio. Nicolás, a Vivi Samper. De verdad, bueno. 5-4. Andrés, una vecina le tenía ganas a mi padre. La señora lo logró. El día siguiente yo le puse el pantalón que había usado aquella noche. Mi mamá, al echarlo a lavar, vio una mancha una mancha. ¿Cómo? Una... No, di. ¿Qué? ¿Qué? Una no. Una una mancha blanca. Perdón. Y especifica qué fue. Esa fue la causa de la separación. Nunca se supo cómo llegó ahí el pantalón. Pasé limpio. Bueno. Miercoles. Muy bien. Bueno, bien, bien. Buena confesión. Romero Wilson, algo que hacía de niño era sacar golosinas fiadas en la tienda y decirle a don Luis que eso lo había mandado a pedir mi mamá. Nunca me descubrieron. Bueno, muy nada bien. Más que 5-4. Sí, pero yo creo que tu mamá las pagaba y ya. No, claro. Claro, en algún momento claro, tenían que pagar. El niño, pues claro, pero como que le dicen al niño vino por dulces y tu mamá simplemente las pagaba. Sí, exacto. Sí, o típico mamá que llega, bueno, ¿cuánto le debo, Luis? No tanto, bueno, listo, y aquí le da, pero no dice, muéstrame la lista. ¿Cuántos sí, huevos? Sino que pagó ella. Bueno, también. ¿Vas agachado? Sex Shop Bogotá. Hace muchos años, una tía tenía un restaurante. Ese día hicieron changua, una hollada, y con un amigo metimos un termómetro. Obvio, eso se explotó el mercurio. No, dañó la changua, se cortó total. Ese día se perdió la venta. Hace poco le conté a mi tía. No. 5-4. Bueno, a ver, Matt Frank, en la casa... ¡Ay, se me fue! Atájense. En la casa de un amigo... Atájense. En la casa de un amigo, unos manes llevaron una narguila. Narguilas son estas vainas que son como árabes un poco. Sí. Que son, que tienen unas mangueras para fumar esencias. No, es una esencia de ellos con un carboncillo. Exacto. Uh-huh. Unos manes llevaron una narguila y la pusieron en un sofá. Yo estaba comiendo algo en la cocina, volví y me senté. El carbón que se pone encima salió a volar. Por mi mala sentada, el carbón voló y perforó el sofá de mi amigo. Ni los míos ni los de él saben. Oh my God. Bueno, ojalá no estén oyendo el programa, ¿no? Sí, ojalá. Mr. Brightside. En medio de una reunión familiar, por curiosidad, tomé un gas lacrimógeno y lancé dos sprays en el patio. No, pero este ¿Pero quién tiene, quién tiene un gas lacrimógeno? Para mí la mala suerte... Eso se empezó a entrar a la sala en donde era la reunión y en segundos todos niños, adultos, ancianos empezaron a toser y a ahogarse. No, pues aún no he confesado. Grave eso. Gravísimo. Sí, peligroso. Bueno, Don Fitness, por años le oculté a papá que le grabé encima de su cassette VHS con la carrera de Montoya en Mónaco una cinta de Esperanza Gómez meneando gallito. Cucho nunca supo. Él ya no vive, menos mal que no volvió a ver la carrera, hermanito. Pico Lukaku a Nicky de Arango. Bueno, tranquilo, Nicky hombre. Nicky de Arango. Sí. Además, beso Lukaku. Que está bravo, Lukaku hoy. Bueno. Sí. Anthony Ordóñez. Las mujeres de la mesa deben tener más cuentos que los viejitos de pueblos. El corazón de las mujeres es un mar de secretos. Saludos, amigos. No lo dudes. Muy cierto. Bueno, ya volvemos. Thank you. en la cabeza de María durante un evento Mític. ¡Uy, no! ¡Qué raro! Me he reído. No lo habrá escuchado, ¿no? Vaya, lo siento. Me acabo de reír como una foca. ¿Estamos hechos el uno para el otro? En los eventos Mític conectas tal y como eres. Descarga la app de Mític si tú también vas en serio por algo bonito. Los eventos Mític se organizan siguiendo las medidas de sanidad vigentes. En la cabeza de Laura durante un Mític Live. ¿Qué es lo que voy a decir? Hola, soy Laura, amo la música y siempre estoy cantando canciones de los 80. ¡Uy, qué vergüenza! ¿Quién está listo para el quiz musical? ¿Algún fan de la música de los 80? ¡Claro que sí! ¡Yo! Con Mític Live conoces solteros de forma diferente. Descarga la app de Mític si tú también vas en serio por algo bonito. Es momento para celebrar. Para regalar nuevas alegrías. Para reencontrarnos en familia. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Una buena tarde, soy Marcela Segura y acá están las noticias. En la actualidad de Qatar 2022, Alemania quedó eliminada en la fase de grupos pese a vencer 3-2 a Costa Rica. Por su parte, Japón se clasificó a la siguiente fase tras vencer 2-1 a España, que pese a la derrota logró avanzar a los octavos de final. En noticias del mundo, hay alerta máxima en España porque se investiga el envío de los sobres con material explosivo casero a destinatarios relacionados con el apoyo a Ucrania. Se reforzó la seguridad de embajadas y edificios públicos. Y millones de clientes de Davivienda y Bancolombia se han visto afectados por intermitencias y fallas en distintos canales de atención. Están afectados cajeros electrónicos, sucursales, aplicación y página web. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales, los de arriba, uy, hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, no, ni, bueno, muy abajo, Balenciaga, es que, pero muy, pero re que sí, te sí, abajo, sí, sí, sí, sí. Es que hace poco fue muy cuestionada. Ellos hacen unas campañas publicitarias que a mí me parecen unos idiotas, pues, pero. Y en esta campaña, la última que hicieron, lo que buscan es hacer mucho ruido y lo hacen, pero es un ruido a cuenta de su propio desprestigio. Es un ruido estúpido, claramente. Y la última campaña que sacó Balenciaga es de una niña que tiene un oso de peluche, pero el oso de peluche está ataviado con vestiduras que llevan a imaginar una especie de rito sadomasoquista. Prácticas sexuales, ¿no?, extremas. Exactamente. Bueno, pues me encontré un hilo que me pareció muy interesante de un tipo que se llama, espéreme que lo tenía por acá, un tipo que se llama Juanito Sey, que yo no sé, debe ser alguien como muy popular, me parece. Al menos eso es lo que detecta en Twitter. Tiene como 200.000 seguidores, en fin, bueno. Y el hombre explica esa foto, que es la niña, como les cuento, sosteniendo un peluche con ataviado con prendas de vestir muy, muy del estilo del bondage y demás. Bueno, uh-huh. ¿Qué dice Juanito Sey? dice, Balenciaga hizo una campaña promocional que a priori no parecía rara, pero de pronto la gente se empezó a quejar porque los niños que aparecían en esas fotos sostenían peluches. Bueno, más o menos lo que hemos contado. Pero eso no es nada aún. Ah, no. Mirando las fotos más en profundidad, dice, empiezan a salir cientos de detalles. En una de las fotos de esa campaña podemos ver documentos de la corte sobre sexo virtual con menores. Uf, ¿cómo? Imagínate. En otros documentos, dice, apuntan a Metro Management Service en referencia a miles de niños ahí en las fotografías, pues, que hizo Balenciaga y que están esos documentos puestos en las fotografías. En referencia a miles de niños que han desaparecido en Washington, D.C. En muchas de las fotos hay referencias satánicas. Y él cita una foto donde ponen una cinta amarilla en la que escribieron Balenciaga con dos A. O sea, Balenciaga. Ajá. ¿No? Entonces, ¿el qué dice? ¿Qué significa eso? Baal es básicamente otro de los nombres de Moloch. ¿Qué es Moloch? Es, de acuerdo a la obra de Milton, la designatura del demonio, como cualquier persona o entidad que requiere la entrega de lo más preciado a cambio de una recompensa, y también simplemente como un sistema que devora a quienes veneran. ¡Qué locura! Dice Juanito Sey, las referencias son muchísimas que hay en cada una de las publicidades. Así que Balenciaga obviamente salió a pedir disculpas. Y él dice, bueno, disculpas, porque la culpa al parecer fue de alguna persona random que creó esta campaña. El detalle es que la gente empezó a mirar en profundidad otras campañas de Balenciaga. Si no es la primera vez que sucede. Exacto. Y descubrieron que esta es una práctica bastante común en la empresa. Qué asco. Entonces ahí cita un par de campañas y dice, claramente Balenciaga sabía con quién estaba trabajando. Solo basta con ver la obsesión de la estilista Lota Volkova con la tortura, el satanismo y la mutilación de niños. De hecho, lo de Lota Volkova es una fijación muy profunda. Hay decenas de imágenes incómodas y pone unas imágenes en Instagram de Lota Volkova muy, muy desagradables. Remata. ¿Cómo respondieron las celebridades ante esto? Mayormente con silencio. En una era donde se cancela todo el mundo por el mínimo desliz, esto dice un montón, ¿no? Bueno, Kim Kardashian acabó su vínculo, ¿puede ser? Kim Kardashian, Balenciaga le había propuesto una campaña para el 2023, un proyecto multimillonario. De hecho, ella para sus próximos eventos de diciembre, se iba a vestir en todos estos eventos de Balenciaga, pero ya dijo que no, rechazó la oferta millonaria, claro. Sacó un video hablando de la repugnancia que sentía con lo que estaba pasando y tiró todos sus looks de Balenciaga. O sea, Kim Kardashian sí sentó, digamos, su posición. Es que uno clarísimo. Con cuatro hijos. Sí, no. No tener pues, esa coherencia, o sea... Es más, es si terrible. Yo que no tengo hijos... No, y no con, estoy un, acuerdo y con un ex marido como Kanye West, exacto. Y que no hace sino criticarlo, claro. Por supuesto, por todas las aberraciones y todas las vainas que hace, pues claramente tenía que sentar un precedente ya acá y tenía que dar su opinión. Bueno, pues mira que exacto, pero la crítica me parece buena en cuanto a que el resto como de gente muy famosa, porque bueno, ahí Kim Kardashian se paró en la línea y está bien, pero el resto como de calladitos, famosos o gente calladitos. Que ha trabajado con Balenciaga está, que pasó son, de agache. Que son muchos, sí, es verdad, mucho. Es una marca muy grande. Muy abajo. En tiempos de cancelación además, en tiempos en donde se está cancelando... Por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Y esto es gravísimo. Es gravísimo lo que aparece en esta publicidad. Y parece que todo el mundo ha hecho mutis por el foro. Bueno, pues muy abajo, por supuesto, Balenciaga, un desastre. Muy abajo. Bueno, ¿y ustedes arriba o abajo? Yo tengo arriba. Yo y también. Ya que hablaste de todo este tema de Balenciaga e incluimos a Kim Kardashian, pues me voy a quedar por esa línea. Separación, divorcio, polémica entre Kim Kardashian y Kanye West, la que quieran. Bueno, pues esta pareja finalmente, o expareja mejor, llegó a un acuerdo con el divorcio. Pues este hombre le va a tener que pagar a Kim Kardashian $200,000, esto es alrededor de un poco más de 900 pues, millones de pesos mensuales por la manutención de los niños. No me. 200 mil mensuales. Pero es que el ritmo de vida de estos chiquis es una cosa aterradora. Pero, no. Nico, estos chicos se visten. O sea, cada que salen a la calle tienen $1,000,000 encima. Es una cosa impresionante. También van a compartir la custodia de sus cuatro hijos: North de 9 años, Saint de 6, Chicago de 4 y Psalm de 3. Ahí está. La edad que estás diciendo. Sí. Son los niños. Y salen cada uno con $1,000,000 encima. No, mínimo. Es impresionante. Pero bueno, muy arriba que se haya solucionado esta vaina, porque ella había solicitado el divorcio desde febrero del 2021. Estamos hablando de alrededor de un año y medio, más de un año y medio. Y bueno, finalmente se acabaron los 6 años de matrimonio. Una de las parejas más mediáticas, sin lugar a dudas, del mundo. De todo hubo por lado y lado, y bueno, finalmente ya llegaron como un acuerdo, y Kanye West se va a tener que bajar de $200,000 mensuales para mantener a sus chiquis. Billete. Bueno, pero es que además 50 mil por chiqui, te digo. Bueno, no le fue tan mal, entonces. No está tan mal, es que son 4. No, exacto. Sí, es una bicoca lo que son, le toca pagar. Son 4 y pues ellos tienen mucha plata. Lo que tienen es billete. Lo que tienen es billete. Aunque, ojo, Kanye West no está pasando por su mejor momento económico. Ahora, no digo que esté pasando hambre. Sí, o sea, no apaga las luces para que no le llegue caro el recibo. Sí, no. Pero si no tiene tanta plata, pues las Kardashian se lo comen vivo ahí en términos de billetera, se lo tragan vivo. En 3 segundos. A él le cerraron todas las puertas. Exacto. Bueno, Moni, ¿arriba o abajo? Arriba. Resulta que la revista Rolling Stone sacó el listado de los 100 mejores álbumes del 2022. Digamos que ya hoy, 1 de diciembre, pues todos los diarios arrancan a dar su veredicto. Entonces, Pitchfork todavía no lo ha sacado, The Guardian tampoco, Time ya lo sacó, sí. Y bueno, el Rolling Stone es muy importante. Entonces voy a arrancar por el álbum número 5. Y el álbum número 5 lo tiene Harry Styles con Harry's House, que yo pensé que iba a estar como entre los 3 primeros, pero bueno. Más arriba. Sí, cierto, más arriba. O sea, ese concierto fue increíble, él es increíble, pero bueno. En fin, es el número 5. El número 4, adivinen quién. Rosalía con Motomami. Muy bien. No me digas, ¿en serio? Sí, pues obviamente halagan ese disco. Dicen que ya. Y el disco es bueno en producción, la verdad es que. Sí, yo a ti te gusta. Sí, a mí me gusta. He escuchado buenos comentarios, me gusta, claro. Al respecto, que me sorprende incluso. Claro, no, y porque ella, digamos que en el disco incluye como esa devoción y como esa fanaticada que siente por Camarón de la Isla, por Kate Bush, por M.I.A., por un montón de artistas que reúne ahí y que al final no es tan reggaetonero, sino más bien tiene mucho trap, tiene mucha electrónica, pero también, es decir, ella se ha sabido mover muy bien por los géneros y ha tenido fanática de diferentes segmentos. El número 3 es Taylor Swift con Midnights. Pues Midnights, digamos que ha sido como este álbum que la semana pasada, hace 3 semanas, se convirtió en el número 1 con muchos de sus sencillos, que le ganaba más o menos a Michael Jackson. O sea, no me parece que sea tan espectacular como para que haya pasado todo lo que está pasando, y tampoco me parece que tenga el tercer lugar, pero esto es lo que opina Rolling Stone, o sea, mi opinión que va a aportar acá. El número 2, Bad Bunny, Un Verano Sin Ti. Pues es la oda de Bad Bunny, por supuesto, a los veranos puertorriqueños, y se convirtió además en el álbum más reproducido en Spotify cuando salió por primera vez. Después se convirtió en el número 1 en Billboard Hot 100, que cualquier otro álbum de la historia, y está haciendo historia también como el primer álbum en español en ser nominado álbum del año en los Grammys. Entonces pues se gana ese segundo lugar. Y adivinen qué nos queda. ¿Y el primero? Pues uno que me sorprende mucho. ¿Quién? Beyoncé con Renaissance. Muy raro, ¿no? Ser, ¿pero sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque es Beyoncé, pero. Y también porque algo tenía que tener ella ahí, como con todo ese esfuerzo de su regreso a la música y con este super álbum que Jaime dice que es un poco lobo encima de su caballo, y pues la verdad es que tiene toda la razón. Pues el primer sencillo que fue triunfante, y siento que tiene un piano arrebatador y que es, mejor dicho, mi top, Break My Soul. Pero después uno empieza a recorrer el álbum y dice, como uff, empieza a tener como unos matices ahí súper. No tan buenos, ¿no? No tan buenos, porque es como muy rap, pero tiene mucho, también tiene mucho trap. También, por ejemplo, hace mucho disco. Ella le hace un tributo al disco, entonces mete canciones sí. de Donna Summer, en fin. Entonces, pues la revista Rolling Stone dice que este álbum celebra sin reparos el placer negro en todas sus multitudes e ilustra este tema con docenas de voces y sonidos ampliados, y que hay unos invitados buenísimos como Grace Jones. Así que por eso se gana el primer lugar como el mejor álbum del año, según la revista Rolling Stone. Increíble, la verdad. O sea, te lo digo la verdad. Sí, no me sorprende en el sentido de que pues la música ha cambiado muchísimo, ya no es lo mismo, los géneros que antes eran fuertes ya parecen estar en vía de extinción, hay otro tipo de música. Bueno, no sé. No, y uno dice, bueno, si a la gente le gusta, está bien, no compartamos la opinión, lo mismo. Exacto. Es como, okay, pero pues la gente al final es el que tiene la última palabra, porque son los que consumen lo que consumen. De acuerdo, exactamente, eso está hecho es para exactamente eso, para cierto consumo, punto. Bueno, y de música, ¿tenemos algo que no sea Beyoncé? Claro, tenemos a Bruno Mars. Esta canción la incluyó en su primer álbum, que fue un hit llamado Doo Wops and Hooligans. Esto fue en el 2010, y de acá sale una canción que no es la que siempre se pone en las radios, sino una zona diferente, muy buena, llamada Our First Time. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, muchachos, sigamos con el programa. Y muchas gracias. Aquí vamos con el arepazo número 1. Y el arepazo dice lo siguiente. Yo creo que he hablado mucho de la guía Michelin, ¿no? Sí. Sí, bastante. Hola, Nicky, hoy lo vi. Hoy lo vi. ¿Cómo le he ido, hombre? Está precioso. Es que y está tiene un amiguito. Tiene un amiguito, pero normalito, o sea, todo bien. O sea, ¿quién está precioso? Nicolás está bonito. Sí, tú dices. Y hace sus videos y transpone el estadio. Ese comentario estuvo fluido. Muy fluido. No, es que lo acepto. Yo tengo mis quiebres, como dice. Okay. Bueno. Cuando los hermanos André y Edouard Michelin fundaron una empresa de neumáticos, pues todo parecía que, no sé si conocen las llantas Michelin, ¿no? Sí, claro. Sí. Claro, sí, por supuesto. Sí. Y a la mascota. Y el mundo ha funcionado con esas llantas francesas que tienen competencia. ¿Se acuerdan de Goodyear? ¿Se acuerdan de un poco de cosas? Duda. Sí, y collantas. Yokohama. Y collantas la mejor, ¿no? Muy buenas eso llantas, magníficas. De una vulcanización estupenda. Yo ayer puse unas chinas, porque no había más y me pinché. ¿Y cuánto te costaron las chinas? Y no tenía 250. Las normales van en 800 mil cada llanta. No, esta me costó 250. Pero no tenía repuesto. La repuesta está 250 reventada. Todas las cuatro llantas más el repuesto. No. Oiga, le va a durar mucho, ¿no? La miseria. Oye, te digo. No, en la Serviteca y no tenía repuesto. ¿Qué les puedo decir? Me tocaba. Antes conseguí una llanta después de salir de acá. ¿Le puedo contar algo hablando de llantas? Cuente, ¿qué pasó? Usted está en un, una polla conmigo, ¿no? Sí, claro. Y esa promesa de todo el mundo se pinchó uno, hermano, sin ninguna justificación. No me diga, ¿en serio? ¿Pero no, un conocido? No entiendo. No, es que llevo 3 días y no me sale la transacción. No es normal. No, es que se cayó. ¿Cómo así? Muy buenos. Se cayeron todos los dicen, bancos. Óigame, el que tiene tanto dilema es que se va a mamar. ¿De acuerdo, Norico? Sí. Y efectivamente, se mamó. Se pinchó, pero ¿para qué dicen que sí? O sea, yo no estoy hablando de que uno está hipotecando la casa para hacer la polla. No, exacto. Se pinchó y, bueno, acudo a la lista de a la gente que está en espera, ¿no? Cumplida. Ah, ok, claro. O sea, y el primero, es como si le estuviera hablando en chino. Me dijo, no, yo fue una locura. ¿A usted le parece normal? ¿Para qué dicen? Ayúdeme, por favor, y póngame de primeros. No. El colombiano es un mamón. Sí, no. Hoy, de acuerdo, no hoy recibe el documento. ¿Sabe quién entró? ¿Quién? El estilista internacional. No me diga, hombre. No sí, me diga. Claro. ¿Merecido? Ah, pero muy merecido. Él, o sea, dejó una chica. Hizo el curso. Con el secador pegado en el pelo y con un coso y salió corriendo perfecto. Al banco. Perfecto. Pero está perfecto. Perfecto, como debe ser. Es un monstruo. Bueno, ahorita hablamos de fútbol. Porque es que esto, sí. Esto que pasó, amiguito, amiguito, está muy bueno. Amiguito, amiguito, hay que hablar de esto, sí. Sí, pero, Nico. Pues, tienen muchas cosas de qué hablar. Siento. No, yo no. Tú sabes que es que yo tengo hoy un problema enorme. Pero le dije a Orlando, hagamos la cara de payaso, ¿sí o no? La cara dura. Tenemos la cara acá? De payaso, Orlando, por favor. No, ¿cómo se llama eso? Los payasos. Eso era, espere, le digo, ¿cómo se llamaba esa sección? No, yo no sabía acuerdo. Que era una sección que habrá de payasos. Cara de payaso, sí, tatarata. Ah, bueno. No, payaso. Pero es que... Ahí la de, exacto. Cara de payaso, boca de payaso y pinta de payaso. Fue mi bueno. Final sin carnaval. Bueno, un minuto, Orlando, pero ¿no hay una sección de esa vaina? ¿O me estoy soñando? ¿Los payasos? Sí, había una sección. ¿Sí? Sí, Nicolás sí, la sí, hizo sí, con sí. Pernito o tuerquita, bebé. No. Eso es lo que era una sección de antes. Sí, bueno, era de antes. Yo me olvido. Cara de payaso, boca de payaso y pinta de payaso. En los originales se sube el telón. Y llegan los payasos. Farsantes, rimbombantes. Oiga, que no era Nico, ¿no? Oiga. Plumas, monigotes, malos polvos, como yo. Buenas. Claro que sí. Con sus frases célebremente absurdas y muchas veces con actos fantoches y bizarros. Es hora de presentar a los payasos. Porque el show debe continuar. Cara de payaso, boca de payaso hasta el fin. ¡Payaso! Y después no digas que no te avisamos. Corrijan a Nicolás Amper. A mí me volvió la pena. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted dijo que usted no ha hecho nada de eso. No, pero había otra sección, yo creo. No, señor. Esa sección está su voz completa. Porque el show debe continuar. Ustedes no valoran las secciones que han hecho tan fuertemente buenas. No, ustedes no las valoran. Está buena, sobre todo, ver Orlando cómo abre el show, ¿no? Sí, me encanta, muy bien. Y el final, ¿sabe quién se lo inventó? Nico con él. Hasta yo bueno. Nunca vi esa frase de ningún lo circo, digo, pero ellos, no como digo, iban todos los días al mismo famosa, circo. Claro, muy famosa. Cuando los hermanos André y Edouard Michelin. Imagínate descargarte así en el móvil las 14 temporadas de tu serie favorita. Mejor si es ultra rápido con la tecnología 5G de O2. Fibra 300 megas y móvil 35 gigas con 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. Imagínate descargarte así en el móvil las 14 temporadas de tu serie favorita. Mejor si es ultra rápido con la tecnología 5G de O2. Fibra 300 megas y móvil 35 gigas con 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. Fundaron su empresa de llantas. Francia era un país. Fueron visionarios y dieron la creación de una guía de facilitarse el viaje a los automovilistas. Su primera edición se publicó hace mucho tiempo, la de España después, una obra de arte. Fue gratuita hasta hace unos años. Un año después aparecieron las primeras menciones a restaurantes independientes, porque todos eran restaurantes de hoteles. El sistema de estrellas se estableció, nadie sabrá, en el momento en que se fundó la empresa Michelin, ese año, ¿cuántos carros había en Francia? Divina, ¿no? Suavecita. ¿Qué año? No tengo teléfono porque tengo un problema fuerte y lo estoy cargando porque no me puedo quedar sin batería, por lo cual me gustaría que me hablaran, si es posible. Vale, perfecto. No tengo teléfono. No, el teléfono mío está ahorita, es que me quedo sin carga y mi corazón se queda sin vida. Nicolás. 150,000. María Juliana. 200,000. Riverita. 90,000. Mónica. 95,000. Sí, es que hablado es muy delicado porque claro, todo el mundo se pega. Todo el mundo juega, claro. Claro. Juegan a no perder. Claro. Ay, no. Se pegan, no tienen personalité, ¿no? Es que escrito. No, pero ¿qué vamos a decir? Al lado de tener, no sé cuántos mil. Hay que tener millones. Lo que se llaman. No, nadie va a decir en eso. Francés, les E. En singular, F. ¿Qué es? No, ¿qué es? No, en francés, si es plural, es le z. Y en singular, f. Le f. Hay que tener ¿qué? Personalité. ¿Qué? No, un poquito más. Criterí. Más. ¿Un poquito de cojones o qué? Yes. Cojones, hay que tener, ¿eh? ¿Qué? Cojones. Cojones. Hay que tener. Huevitos. Hay que tener. Ex. En los huevos oro. Como claro. Como la marca reconocida de huevos, su huevito diario, el marca Huevos Oro se llama. Huevos Oro. Exacto. Su huevito diario. Orlando, no al lugar, ordinario y burdo. No, es que, no, pero la marca de Huevos Oro dice así, ¿no? Ese es el eslogan. Claro. Sí, ese es el eslogan. Su huevito diario. Ese es el eslogan. Sí. Bueno, muchachos, ¿me repiten las respuestas de todos que se me perdieron, como no las tengo escritas? Porfa, Nico. 150,000. María Juliana. 200,000. Orlando. 90,000. Y Mónica. 95,000. Menos uno para María Juliana. Oigan, y así. Las reconoció, pero ni así. Esa es mucha personalidad la de Juliana. Deberíamos meterle un chapó, se lo merece. Personalité. Claro, sostuvo la cosa. La frenteó. La aceptó. Bueno, pues vamos a ver quién fue el que ganó, porque no sé, bueno, si ya María Juliana quedó descabezada. Oye, pero tú jugaste así o no, María Juli, para ver, ¿pensabas que yo tenía muy poquitos? Sí, pensé que eran poquitos, ¿sabes? Me imaginé, cuando dije, hiciste pues, 200,000 toda sonriente, dije, pues sí. No, pero además divino porque te fuiste un poco de vara, como para superar el récord de Nikita. Claro, como para, no, este man Sara, queda no debajo Sara. Mío. Claro. Pero la campeona fue aquí Mónica. Ya la campeona fue Mónica. ¿Por qué? Yo digo, claro, no, opina con ustedes. Bueno, la respuesta correcta es... Yo voy a decir 90,000. Aló. Sí. ¿Me oyeron cuánto era, no? No, te escuchamos. 3,000. ¿3,000? ¿Qué? Nada. Sí. O sea que... Segunda parte que no tiene nota, sino para el que gane un punto. Ok. El que pierda no, porque no puedo comenzar a masacrarlos de esa manera tan fundamental. El sistema de estrellas Michelin se estableció hace mucho tiempo, pero hasta un año. Acuérdense cómo comenzamos, ¿no? 3,000 carros para que calculen los tiempos. ¿En qué año la guía Michelin instauró la jerarquía de 1, 2 y 3 estrellas? Recuerden cuándo se fundó la empresa. Los carros les dicen en qué año se estableció la jerarquía de la guía. Fue lo que hicieron después de 1, 2 y 3 estrellas Michelin. Música. Salgan de la base de en qué momento había en un país 3,000 carros. Eso es todo. ¿Saben quién va a ganar? Nicolás Samper. Vamos, Nico, tú puedes. No hay más arepasos de fútbol esta semana. Bueno, ¿por qué te estás riendo tan fuerte, Nico? No, es Orlando. No, soy yo. Es que hay mucha tensión acá en esta mesa, hay mucho bueno, susto. Bueno, yo les voy a recomendar algo muy especial. No confíen en de al lado, porque mire lo que les claro, pasa. Claro, claro. El de al lado, no hay que toca mandarse al abismo solo. Hay que tirarse al abismo como en los papeles, ¿no? Sí, es verdad. Chao. Y se empiezan a pegar, que es que yo no pierdo. Ando solo, porque. Pues sí. Pero no va a pasar nada. Espéreme, en el segundo repaso tendré el teléfono cargado. Pero es que tuve, si yo falté es porque tuve un problema serio. Yo nunca falto. Nada que ver conmigo, pero un problema muy difícil para mí. Entonces, nada de económico, nada de esas cosas. Hay cosas que duelen más. Tampoco sentimental, tranquilos. Ok. Nicolás, otra vez el 1900. 1912. No se peguen a nada. Lo que pasa es que Nicolás es el que da la luz porque es el más preparado. Javier, exacto. No, pues pregúntale primero. Orlando. 1903. María Juliana. 1920. Déjenme. Bueno, Julián, es muy avara. No, yo no voy a acercar nada. Es que es, o es o es. El segundo, si ese es, pero no voy a dar nota cuando los que fallan no tienen nada negativo. ¿Y tú, Mónica? 1911. Listo, ¿no? Nadie acertó. Ah, ok, perfecto. La respuesta correcta es 1931. El año en que había 3.000 carros en Francia. Sí. ¿Qué año y que era? Se fundó la empresa de neumáticos Michelin, que eran muy vulcanizados, ¿no? O sea, no eran suaves las llantas, ¿no? No, eran duros como guaraches. 1889. Wow. Ah, no me di, wow. Pero un montón. Digo, 3.000 carros, brother. No, claro, eso no. Antes pero ustedes había estuvieron, muchos. Ustedes estuvieron muy precisos en decir, bueno, es antiguo. Ah, sí, eso sí. En ese año. Se hizo la Feria de París y en ese año se inauguró la Tour Eiffel, o como decimos nosotros, la Torre Eiffel. Exacto. Bueno, listo. ¿Qué más? ¿Todo bien? Bien, bueno, querido, todo tranquilo. Sí. ¿Para qué poner música? Ya volvemos con la la sección de fútbol. Sí, la hacemos 15 minuticos, ¿no? Dele. Ya vení, ya volvemos. Bueno. Un mundial para no olvidar. Es que no se puede olvidar. Es que no se puede ni siquiera pensar en todo lo que pasó hoy. Para eso tenemos a un catedrático, un maestro. Solo pido, por favor, de ser posible, Nicky, que sí. No me recuerde alineaciones del pasado. Si es posible. Tranquilo, si, pero es que si a veces corazón, uno tiene que recurrir a si eso. Su corazón le dice que no, si pero, no es, usted no existe, pues usted tiene que decir, Jaime, es que así no puedo. Entonces no me pregunte nada y no le pregunto nada, pero es el no me preguntes presente. Más, como la canción. No, es que ya es una vaina muy jodida porque es la alineación del 34 de Bulgaria, es muy berraco. No, ¿okay? Hombre, no clasificó. No la diga. Bueno, ese 34, ahí sí hubo mundial, fue en el 38. Sí, en Italia, el 34. 38 Francia. Pero estamos, ¿y el 42? No hubo. No, ahí ya no hay mundiales, sino hasta el 50 por la Segunda Guerra. Bueno, pero no tenemos alineaciones pues que se perdieron por la guerra. Está bien, ¿no? Bueno, tranquilo. Nicolás. A ver. Preguntas específicas y conteste concreto. Respuestas desastre específicas. El desastre de Bélgica en este mundial. Oiga, de venir terceros en Rusia 2018, siendo un equipo sumamente revelador con una generación que estaba en su punto máximo de rendimiento, a esta eliminación en primera fase en el grupo que compartía con Marruecos, con Croacia y con Canadá. El partido terminó 0-0, tuvo un muy mal tiempo, muy mal primer tiempo Bélgica en su partido contra Croacia, tenía que salir a ganar si tenía pretensiones de pasar a segunda ronda. Ya en la segunda etapa, Roberto Martínez, el entrenador de Bélgica, decide ingresar a Romelu Lukaku, el número 9 que ha estado en Chelsea, Inter, Everton y todos esos. Bueno, y pues Bélgica empezó a crear muchas más opciones de gol, pero Lukaku, que era suplente porque había estado lesionado y llegó muy justo al Mundial. Qué susto una chica de la mesa encontrarse a Lukaku en un callejón. No, no, no, pero así como estaba hoy, le digo que no pueden, no, no deben temer. Qué mala puntería la de Lukaku hoy. Uy, estuvo en su peor momento. Estuvo bien concentradito el aporte. Buen tiro. En su peor momento. Lukaku perdió 3 opciones clarísimas de gol frente a la portería, incluidas una con el arquero tirado en el piso y la estrelló en el palo. Yo vi eso y pero, me dio una cosa, es que fíjese que durante esta semana habían hablado de Bruin y Vertonghen, que hacían parte como de esa generación exitosa de hace 4 años. Bruin es dijeron, un jugador es que ya no somos de alta capaces, categoría, hermano. Pero dijeron, ya nosotros como que se nos pasó el tiempo de ganar. La verdad, ya no estamos para eso. O sea, una crítica una propia crítica muy fuerte, que uno decía, este equipo está roto. Bueno, Roberto Martínez, el técnico de Bélgica, renunció al final del juego contra los croatas. 0-0 y pues no pasó de ronda, pasó a Marruecos. Que bueno, pero un minutico, Croacia tampoco es una revelación, bro. Pues contigo. Estuvo muy discreto Croacia hoy, aunque malo. Fue más que Bélgica, pero fue más pero que Bélgica. Pero Croacia fue subcampeón hace 4. Exactamente. Esto ¿Ese eran, es el equipo? Es, no, hermano, esos manes... Eran segundo y tercero del Mundial pasado que se enfrentaban. Los suramericanos sin problema. Bueno. Pues fíjese que Croacia... Sí, dele. Marruecos, mis ídolos, mis bellos... árabes. ¡Qué equipo, oiga! Muy buenos, ¿no? Ahora, pues, aprovecharon un error gigante de, yo creo que uno de los arqueros más flojos de este mundial. ¿Le puedo decir el nombre? ¿Cómo le dicen de Japón? ¿Arquero? ¿Cómo le dicen? Cocosete. Bueno, sí, es un cocosete importante ese arquero porque el tipo salió a jugar una pelota y se la entregó a Ziyech. Y Ziyech pateó y gol, o sea, una cosa inexplicable lo que le pasó. Bueno, no, inexplicable no, porque ya había tenido errores Borjan, el portero de Canadá. Para mí, uno de los más flojos de este mundial con el de Japón, con Gonda. Esos dos son los arqueros más malos. Luego, En-Nesyri, delantero del Sevilla, marcó el 2-0 y todo el mundo dijo, listo, Marruecos va a pasarle por encima a Canadá. Después se apretó el marcador con un autogol de Agüerd, que marcó en su propia puerta. Pero el triunfo le significó a Marruecos un gran torneo. Quedó de primero de su zona. ¿Sabe qué me acordó? Al Marruecos del 86, que en un grupo que era muy difícil. Pero deje de recordar lo que sale en todas partes, que los ídolos. Porque mire, eran en el grupo que estaba Marruecos en el 86 eran Portugal, con Paolo Futre y todo ese combo. Polonia, con Mlinarczyk, que tapaba en el Porto. Le estoy recordando que no quiero pasado. Se lo he pedido de todas las maneras, no, brother. Pero ahí voy. E Inglaterra. O sea, no, un grupo dificilísimo. No vaya, Marruecos pasó de fase. Vuelva al presente. Bueno, pues volviendo al presente, cuenta, Marruecos fue que primero del grupo. Tiene que hacer alarde de su conocimiento antiguo. A nadie le importa qué pasó con Marruecos en el 86. Estas niñas no habían nacido, brother. ¿De acuerdo? Bueno, pero el caso es que terminó primero del grupo, primero Marruecos y segundo Croacia, Bélgica eliminado y Canadá sin puntos. Hablemos de España, hermanito. Sí, hablemos de España, que se fue arriba rápido a los 11 minutos con gol de Morata y digamos que todo el mundo pensó, bueno, va a ser otra vez de nuevo España el equipo 7-0. Ha iluminado, que está jugando bien. Vale, iluminado es que con ese flujón es muy bravo iluminar a nadie, dígame. No, lo que pasa es que hizo también muchos cambios Luis Enrique en la alineación, ¿no? Incluyó 5 nombres nuevos con respecto a los anteriores casual, partidos. ¿No? Es casual, Azpilicueta. ¿No? No, tranquilo, Azpilicueta. Bueno, pero terminemos. Nico Williams. Y Japón... Un poco el mismo estilo con el que le ganó Alemania, ¿sabe? Porque el primer tiempo fue difícil para ellos, pero el segundo, un par de cambios, el entrenador, es raro, porque el entrenador cuando toca el equipo, ¿no, brother? Claro, Japón clasificó. Quedó, mire, quedó el grupo, esta zona. Primero es el grupo, mucho, ¿no? Sí, Japón quedó primero del grupo con 6 puntos. Y segundo España con 4. Alemania también sumó 4 puntos, pero por diferencia de gol, o sea, esos 7 de Costa Rica terminaron sirviéndole, entró España. Alemania eliminado. Legan, sí, por segundo, o sea, que ya no mundial se cruzan consecutivo, Brasil, no pasa la fase de grupo. Ya no se cruzan Brasil y España, por lo que veo. No, porque si España, exacto, porque ese era un poco pero como si la Brasil progresión. Pero si Brasil pierde mañana con Cameruti, no, pero Brasil ya está primero. Pero fíjese, pero lo que pasa es que ya esa progresión que se hacía de grupos, pensando en cuartos de final, que era el lugar donde se tendrían que haber enfrentado ya no Brasil y España, se modifica completamente, claro. ¿Qué opinas de Cocosete? Bueno, y nos queda un partidito. Ah, no, Alemania con Costa Rica fue un oso, pero bueno, ya. Sí, o sea, entonces, empezó ganando Alemania, volteó Costa Rica. Siguen. Perdió Costa Rica el partido, ¿no? ¿Alguna novedad? No, o sea, es que en algún momento de esta fecha estuvieron eliminados España y Alemania, porque cuando Costa Rica se fue arriba 2-1, ahí sumaba 6 puntos y Japón tenía 6 puntos y sus otros rivales tenían, creo, España quedaba con 3, o con, perdón, con 4. Y Alemania quedaba con un punto, me parece. Bueno, quedan eliminados los dos. Pero bueno, ya Alemania puso las cosas en orden. España, sin embargo, ya tenía, no le alcanzó. 4 puntos, brother. No, pero ahí en España no estaba nunca eliminada. Alemania sí cuando, con un punto. Cuando hizo el segundo gol Costa Rica, los estaba eliminando. Es que España tenía 4 puntos. Costa Rica, como le había ganado a Japón. Tenía 3. Claro, y le iba ganando a Alemania, tenía 6, estaba eliminando a España. ¿Y ganó en algún momento Alemania? Claro, 4-2 terminó ganando Alemania. No, pero ¿cómo empezó ganando? En algún momento Costa Rica le ganó, es que no pude. Sí, claro, mire, empezó ganando Alemania, ¿no? Y después Costa Rica marca 2 goles, iba 2-1 arriba. Ahí todo el mundo dijo, miércoles, se van a quedar España y Alemania fuera del Mundial y entran Japón y Costa Rica siguiente fase. Bueno, al final ya los alemanes... ¿Se chupaba las manos en su nivel de flujo? No, tranquilo. El tipo estaba, estaba preocupado. Bueno, preocupado, pues, pero bueno, finalmente España clasificaron Japón. España ya no se cruza con Brasil. No, España ya no se cruza con Brasil porque eso era si hubiera sido primero del grupo. Bueno. Y Alemania quedó de eliminado. Claro, eliminado por segundo mundial consecutivo, pierde la posibilidad de pasar a la siguiente fase. Es que en el pasado, porque estaba más enredado. No, imagínese ese partido. Y sabe que cuando va ganando Japón, los alemanes como que se enteran, yo creo, en el campo. Yo estaba viendo los dos partidos simultáneamente y los tipos se pegan una desconcentrada tal, o sea, como de nos va a volver a pasar lo mismo. Y ahí en ese instante es que Costa Rica marca los 2 goles y se va arriba. Cuando se enteran los alemanes que va ganando Japón y que se están quedando eliminados. Y ahí Costa Rica aprovecha y marca los 2 goles. Oiga, pero Japón es un problema. Pues, pero mire qué raro. Hay que desconcentrarse con Japón, ¿no? No, pero fíjese qué raro. Oiga, porque Japón perdió un partido absurdo con Costa Rica. En España comenzaron con Costa Rica y usted verá los titulares de los periódicos. ¿Qué pensarán hoy de esa selección? No, no, pues mire cómo cambian las perspectivas. Eso hablábamos hoy con otras personas. Mire lo que le pasó a Argentina. No. En televisión. Mire cómo cambian las perspectivas. Claro. Cuando pierde Argentina contra Arabia, todo el mundo dijo, no, este equipo ya no puede ser campeón del mundo. Argentina ya no, se y no pinchó. Puede ser. El no que sirve para nada. Un partido no puede ser campeón del mundo en mi humilde amor por el mundo. No, perfecto. Pero mire. ¿Es mío o es hoy, personal mío? No, ¿quiere que haga un repaso eso hoy? Tengo otro. No, tranquilo, no, tranquilo, ¿no? Mire. Mire. Perdió ese partido Argentina y todo el mundo lo descartó de inmediato por la lucha con el título. Hoy, ya habiendo acabado Argentina su fase de grupos y que le ganó a Polonia, todo el mundo dice Argentina es candidato. Mire cómo cambian las cosas. Cuando arranca España ganando 7-0, todo el mundo dice listo, que ya no se juegue más. España va a ser campeón del mundo. hoy que pierde, surgen dudas. Es que el Mundial es complicado. No es fácil. ¿Sabe qué es lo que pasa, Nico? Francia, mire, lo mismo le pasó. No, pero Francia sí fue for confiados. Eso sí, esos manes no tienen problema. Pero fíjese, oiga, Nico, ya todo el mundo dice... ¿Sabe qué me parece? Que es que el entrenador de España es muy creído, muy sobrado. A mí me cae muy bien. Prepotente. No, es que a usted todo lo que sea una porquería es lo que debe estar en su equipo. Me cae muy bien. No, yo lo sé, pero yo no tengo dudas. El principal entrenador, Diego Simeone, asistente, Luis Enrique, todo lo suyo es una amponería que sencillamente lo haría prisión todos. María Juliana, ¿tú qué opinas? Totalmente de acuerdo. ¿Tú qué opinas, Mónica, o pasas? No, me parece que a Nico, entre más oscurillo, así bien, bien raboncillo, le encanta. Raboncillo. Explica la palabra raboncillo. Es que andas como, con unos términos. Como fronterito, que no le importa ser. No importa, es como que le gusta que sean así con personalidad. Sí, me caen bien. Sí, como que sean fronteros, le gusta. Entre más malillos. No, la selección de Nico. Estamos organizando con Nico una selección un poquito más femenina. Okay. No es femenina, no, bueno, un poco más delicada. Okay. Imagínate descargarte así en el móvil las 14 temporadas de tu serie favorita. Mejor si es ultra rápido con la tecnología 5G de O2. Fibra 300 megas y móvil 35 gigas con 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. Imagínate descargarte así en el móvil las 14 temporadas de tu serie favorita. Mejor si es ultra rápido con la tecnología 5G de O2. Fibra 300 megas y móvil 35 gigas con 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. Delicada. Ahí vamos, hermano. ¿Sabe qué me falta? Defensas. Pero esas los, esos es los que consigo. Es jodido. Bueno, ahí por los ahí. Los consigo. Eso los consigo. Ahí vamos. Estamos a punto de coronar. Bueno. Bueno. Bueno, muchachos, pues sí. No, adelante. No sé qué más aportarles. Vamos con un cover de un artista que le gustó mucho a Emilio, que es Shaidey. Y ella hace esta canción llamada Smooth Operator, es muy famosa, pero Señor Coconut la hace en una versión muy interesante y fue grabada en el 2003. Son tiempos de abrir nuestro corazón, brindar alientos de paz y prosperidad en compañía de nuestra familia y seres queridos. En la FM es momento para desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. La FM siempre. Es momento para celebrar. Para regalar nuevas alegrías. Para reencontrarnos en familia. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Y el mundo en 60 segundos FM. Una buena tarde, soy Marcela Segura y acá están las noticias. En la actualidad de Qatar 2022, Alemania quedó eliminada en la fase de grupos pese a vencer 3-2 a Costa Rica. Por su parte, Japón se clasificó a la siguiente fase tras vencer 2-1 a España, que pese a la derrota logró avanzar a los octavos de final. En noticias del mundo, hay alerta máxima en España porque se investiga el envío de los sobres con material explosivo casero a destinatarios relacionados con el apoyo a Ucrania. Se reforzó la seguridad de embajadas y edificios públicos. Y millones de clientes de Davivienda y Bancolombia se han visto afectados por intermitencias y fallas en distintos canales de atención. Están afectados cajeros electrónicos, sucursales, aplicación y página web. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, María Juliana. ¿Qué tienes para contarnos? Yo te voy a contar primero. Imagínate que bueno, por primera vez en la historia, más de la mitad de la población en Inglaterra no se considera cristiana. Ok. Quería que fuera un telegrama, pero lo voy a explicar. Sí. En el 2011, un censo arrojó que al menos el 60% de las personas en Inglaterra y Gales militaban el cristianismo. Pero en 10 años este porcentaje se redujo en un 13,1%. Esto quiere decir que en la actualidad solo el 47% de las personas en estos países se consideran cristianas. Sin embargo, pues a pesar, digamos, de que el cristianismo se debilita en Inglaterra y Gales, otras religiones están tomando más fuerza. El número de musulmanes en estos países ha aumentado un 1,7% con respecto al 2011. Y según el censo, la religiosidad de la población en Inglaterra y Gales pues ha venido cambiando en los últimos 20 años debido a varios aspectos sociales como envejecimiento, fertilidad, mortalidad y migración. Mira, pues... Sí, ha cambiado mucho curioso. Entonces la cosa. Claro, claro, como que puede ser que los jóvenes crean menos en Jesucristo, pues porque si estamos hablando del cristianismo es Jesús. Probablemente, ¿sabes? Sí, hay mucha cuestionamiento sobre la religión. De también. Acuerdo, y más que todo, ¿sabes qué siento? Sobre las instituciones. No a, también, a Jesús exactamente, como tal, sí, ni a Dios. Tú has sido más precisa. Es más ante la religión, claro, que la, es más claro, la religión que la espiritualidad. Ante las, claro, instituciones. Ante todas, exacto, estas instituciones que imponen un montón de cosas, sí, y cada uno dice, bueno, yo prefiero sentir a Dios en mi corazón, esa interpretarlo. Es la religión, claro, es la verdadera iglesia, el nuestro corazón. Pero bueno, en fin, eso es, ese es un dato. Y hay son datos y hay que darlos. Bueno. María Juliana, ¿tú qué sabes que nosotros no sabemos? Pues yo estoy segura que ustedes no saben esto. Y es que Alejandro Fernández vuelve a Colombia. Y este cantante de música ranchera va a retomar su gira que se llama Hecha en México, con la cual ya visitó varios países de Estados Unidos, varias ciudades de Estados Unidos. Y viene para Colombia, estará acá en el mes de febrero del 2023. Va a estar también, bueno, pues, en Chile, en la región, pues va a estar en Chile, en Paraguay, en Argentina, en Perú y en Ecuador. Acá en Colombia se va a presentar en tres ciudades, en Bogotá, en Cali y en Medellín. El primer concierto va a ser en Cali, en la Arena Cali Cañaveralejo, el próximo, sí, 11 de marzo. Pero todavía no hay anuncio de boletería. En Bogotá será el 17 de marzo en el Movistar Arena. La boletería se va a estar disponible desde el 1 de diciembre, desde las 10 de la mañana hasta el 3 de diciembre. 8.000 boletas en preventa y más adelante, después de esa fecha, pues las entradas generales. Bueno, muy bien. ¿Vas a ir? Yo sí, a mí me gustaría ir, ¿sabes que sí? Me acabo de enterar, ¿sí?, de esto, pero sí, yo quiero ir. Me gusta Alejandro, bueno, Fernández, yo, mucho. Yo no. Lo tengo clarísimo, yo es que no te voy a invitar, de hecho. No, y yo tampoco voy a aceptar tu invitación. Estoy seguro. Aquí estamos ricos. Pero no tengas dudas. Bueno, yo sé, hombre, que yo sí quisiera ver a Alejandro Fernández. Ah. Chévere. Bueno, vamos, Jaime. No, les voy a contar una historia súper linda. Ajá. Porque es que yo soy un hombre de historias. Yo tuve la oportunidad de hacer un programa con Alejandro Fernández cuando no era muy famoso. Entonces nos fuimos con mi equipo de trabajo del programa Stars y nos fuimos a su casa en Puerto Vallarta. Y fui con la presentadora del show, que se llamaba Stars. Era una niña muy, muy famosa en su momento y muy bonita, por supuesto. Bella. Y llegamos allá tranquilos y entrevistó al hombre. Ella estaba un poquito vaporosa, me pareció que estaba muy vaporosa. Estás, ¿sí?, muy vaporosa, pero pues, sí, muy vaporosa. Y él salía con una caleña, pero él no tenía, creo que, un solo éxito en su vida. Pero ya tiene una casa tremenda y estaban en una rumba ahí más o menos rara. Hicimos una entrevista, el tipo en un momento dado no se controló, lo que me parece muy raro porque a mí me parece que él es medio fluido, pero... No, ¿sí? ¿Sí? Me parece, pues, pero le tiró un pico en la boca. Oh. Y yo, tranquilo, listo, miré al cielo y dije, estoy con alguien bonito, ¿sí o no? ¿Qué, sí, pues sí, ¿qué puedes decir? Y me presentó a su novia y ahí conocí un licor que se llamaba raicilla, que es un producto que es anterior al mezcal. Y es un producto con el cual uno alucina. Uy. Entonces, ¿por qué no pruebas esta vaina? Pues yo probé la vaina un tris y todo. Pues esa noche fue un poco rara para mí porque tuve unas sensaciones muy agradables, pero muy extrañas. Y después, al otro día, teníamos cita con Vicente Fernández en su casilla de los Tres Potrillos en Guadalajara. Sí. Y es otra historia maravillosa, donde en la entrevista él le preguntó a ella, a la chica, ¿qué canción quieres oír? Y dijo, Mujeres Divinas. Y casi sí. Me le totea un tímpano y yo no sé si no. Estaba más bravo con Alejandro, pero Vicente le gritó tal que por el otro lado le salió un poquito de materia gris y yo operando esa noche me tocaba muy difícil. No, pobre, claro, qué dificultad. Conclusión, y terminamos almorzar. Él nos dijo, se quedan a almorzar, almorzamos casero. Estaban dos hijos de él. Hay un hijo que le quitaron, creo que un oído o un dedo, no sé. Hay uno que secuestraron y lo maltrataron de Vicente. Sí. Sí, a uno le hicieron daño, sí. Bueno, pero estábamos... Alejandro no se hablaba mucho con el papá. Y nos sentamos con la señora. Y empezó a mostrar todas las fotos que tenía de actor. Y era un sancocho, hay una vaina mexicana, pero con un jugo como de piña, más su tequila hecho por él. Sí. Y de pronto él dice, ¿y estas fotos? Y le dije, deje de estar mostrando, esa fue su puta de toda la vida, esa fue su amante. Por ella usted me cambió y se tiró este mat. Y yo, nosotros sentados ahí, como unos idiotas, decir, cálmate, Carmen, yo no sé cómo se llama. ¿Les parece mejor cuento que ese que les conté? Muy bueno. No, pues está muy bravo. Muy bueno. Sí, está. El está más fuerte de todos es que llegamos al aeropuerto con los cassettes, que eran unos Betacam, ¿no? Cassettes, sí, ¿no? Los Betacam famosos, claro. Exacto. Y llegué a cambiar una plata y pedí una cosa del taxi. Bueno, y me fui. Ay, no. Y dejé todo el trabajo de todos esos días. Ay, Dios. Pesadilla. Y me devuelvo temblando y todo, y llegué, y como era una cosa de basura, ahí estaban. Si hubiera sido una bolsa Cartier, se la llevan de una. Ah, no, pero por supuesto. Claro, exacto. Esa es mi historia con los Fernández, que es inolvidable. Está buena. Sobre todo la entrada a la finca de Vicente, porque entramos. Claro. Y él le fascinaban los caballos miniatura, no pony, sino caballos hechos en miniatura. O sea, es un caballo de 2 metros, pero igual, pero chiquito, pero perfectamente. Pero chiquito, sí, exacto. Pero perfectamente, pero en sus dimensiones. Sí, sí, sí. Y dice, ¿qué necesitan? Dije, no, estamos buscando a Vicente Fernández, yo no lo reconocí, un indio. Y dice, soy yo, ¿y qué? Le dije, no, perdón, sí, mucho gusto, todo le presento chévere a la dama. Es que tenemos una entrevista con usted. Ah, ustedes son los cuates mexicanos, bueno. Uy, hermano, hasta que nos mostró los caballos fue una hora. Ese viaje donde Vicente empezó a las 10 y terminó a las 8 de la noche, ¿no? Para que sepa. Uy. No, pero espectacular experiencia, Jaime. Pues me hubiera encantado. Con Vicente y cantándole a una niña. Uy, de esas, pasa. Me da mucha envidia. Hablando de mujeres y traiciones. Uy. Y empezó a gritarle y se le toteó el oído. ¿Verdad? Usted no pasa, Nico. Uno se aguanta lo que toque. No sea tan payaso. No, yo sí paso. No, Nico, usted ya no esa pasa. Situación le toca. Usted o sea, no pasa. Yo voy por unas baterías que se va a caer la batería de la cámara. Ay, y me piso. No, yo, y no, ella no, le dice, no. ¿Te esperas, por favor? Yo también lo creo un poquito. ¿Me acompañas, por favor? Y usted dice, no. Y yo, no, es que las baterías las tengo en un lugar complicado. Ya vengo. No, yo sé dónde están tus baterías. Yo te las recargo luego, tranquilo. ¿Qué opinas? No, bueno, listo, ahí me quedo. Hablando de mujeres y traición. Y yo decía, ¿qué es esta vaina? Eso sí, Alejandro canta muy bien. Alejandro no, Vicente. Alejandro y Vicente no también canta. No, me parece que los dos cantan muy bien. Pero ¿cómo que Alejandro canta bien y Vicente más o menos? No, cantan, Nico, muy bien los opinión. Dos. Yo lo vi. Orlando, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? A ver, Orlando, ¿cómo le va? Buenas noches, muy bien. Orlando, es que Mónica dice que Alejandro canta muy bien y Vicente también. ¿Qué opina usted de esa frase? ¿La contextualizamos mejor? Claro, los grandes cantantes, sí, grandes voces, pero lo mismo de siempre. Ya cuando el papá pone una marca, como le ha sucedido a muchísimas, muchísimas uh-huh. estrellas, los hijitos vienen detrás pedaleando y no la logran, no la logran. Ahí van detrás del apellido, pero llegarles a los viejos no le llegan. Pero grandes voces. ¿Usted cree que cantantes. Vicente fue un gran cantante? Yo pienso que es un monstruo. Totalmente, absolutamente, el más grande tal vez, el más grande. Bueno, y digamos, digo yo por la voz, ¿no? Por la voz, porque si vamos a grandes de la música ranchera, compositores, está José Alfredo Jiménez, ¿no? Hablo de ranchera. También. Hombre, claro, pero es que él cantaba lo de José Alfredo. Claro, claro, por eso yo hablando de voz, Pedrito Infante, Javier Solís, no. Buenos. Claro, Javier Solís, imagínese. Pedro Infante y pero Pedro es Negret. Que no había, no se lo olvide, había siempre uno. Siempre, siempre va a haber uno. Y Vicente no tiene reemplazo. No, nada. Hablando en serio. Por eso digo que los que vienen detrás... No hay reemplazo. Alejandro es el reemplazo, pues yo me tiro por ahí en una cantidad como Renzo el Gitano. Alejandro canta mejor que Pedrito. Alejandro tiene buenas canciones, tiene buenas baladas y buenas rancheras. El Gitano señorón, hombre. Y el tipo es reconocido y tiene y hace lo suyo. Pero, canta pero es que le tocó una cosa muy grande. El fantasma del papá, lo deja atrás, lo deja atrás. El tipo tiene muy buena voz. Pero los duetos que hacen juntos suenan espectacular. Le tocó una meta muy, muy dura. Muy duro. Como lo que dije anteriormente. El hijo de Chick Corea empezó a tocar piano y se colgó en un puente en Broadway. ¿Qué? ¿Es en serio? No, pero si es un chiste, es verdad. O sea, ¿qué hacía? ¿Qué más hacía? Es que también... O sea, era su única salida. Claro, claro. Imagínate tú. Oiga, le tocó clases con Chick Corea en Berkeley. Y el tipo empieza a enseñarles, usted como pianista, ¿qué hace? Yo, personalmente, me meto en el pupitre, lo abro, que no debe haber en esas universidades. ¿Te pones a llorar? Y me pego en la cabeza hasta morir. Me hago claro. No veo nada. Me inmolo. Muy fuerte. ¿Usted quién es? Yo soy el hijo de Chick Corea y yo quiero tocar piano. No. ¿Qué pasa con ese señor? No, hermano. No. Se equivoca en una nota y listo. Sí, ya, ahí le llegó todo. Ya, hasta ahí llegó tu vida. La vaina es Alejandro me parece supremamente flutón. Eso iba a decir justamente, sí, Jaime. Sí, un poquito, al claro. Al tipo le tocaron dos cosas duras. Durísimo ese man. Dos cosas duras. El otro es un varonzón. Ya muy macho ese potro. El charro de verdad. Yo siento a Vicente cantándole a Alejandro el gran varón. Me da pena. Bueno, tranquilo. Que del cielo caen limones y se hace limonada. Yo siento eso. A Alejandro le tocaron dos cosas grandes. Enfrentar al mero, mero macho, al mero ranchero macho, el Vicente Fernández, con chorro de voz. Le puso el punto muy alto. Y fuera de eso, aparte de que el papá era macho, macho, aparentemente. Y el hijo le salió flujón. No, aparentemente no era. Entonces le tocaron dos cosas yo creo duras. Que salió con todas las mujeres de México. Vicente obvio. Era un varón hombre, en serio. Claro. Sí, claro. Pues eso sí. Fue lo que se conoció. ¿Cómo se llama la esposa? ¿Cuquita? No. Cuca. Sí. María del Refugio. Doña Cuca. Esa fue la chica que almorcé con ella. Sí, María del Refugio se llamaba y la esposa. Empezó a decirle, usted es un infiel, un desgraciado. No. Sentado ahí, tranquilo. Es que él mostró una foto y la miraba con los ojos como los de Orlando, como si estuviera un ojito dañado, así como de vidrio. No, hombre, déjelo. Y ella le dijo, ¿usted por qué mira eso así? Miren, ¿saben qué? Es que ese señor me fue infiel con esa india. Yo no sé qué dijo. No tengo ni idea. Y uno sentado y en una compostura con jugo de curúa con leche. Yo no se lo tomaba. Claro, tranquilo. Pero doña Cuca le perdonó todo al Chente, ¿no? Claro. Le perdonó todo. Y uno dice, ahí viene uno a pensar, ¿por qué será que doña Cuca le pasó todo a No, pues a como, nuestros, como nuestras porque, abuelas claro, le perdonaron no iba a abandonar, no iba a matar la gallina los huevos de oro. Claro, en esa época y aguantó se aguantaban todo. Claro. Por eso están tanto tiempo ¿Ustedes casados? Me creen mi cuento de que yo almorcé con ellos dos y nos dijo que ese man era un guache. Te creemos, obvio. Pero completamente. Sí, exacto, o sea, obvio. Y el de Alejandro fue peor, ese sí fue increíble. En una rumba no sabía ni cantar, pero vieran la casa que tenía el man. Ah, es claro. Que yo esos programas los tengo grabados. Pero es que digitalizarlos vale un billete. Ay, pero eso deberías. Es una belleza. Que no te... Claro, pero. Pero algún día. Sí. ¿Sí o chichi? Chichi, chichi. Chichi, chichi. Nico, mañana que Brasil, Camerún, ¿qué? Sí, Brasil va a jugar con mucho suplente de Brasil. Pero va a jugar con mucho suplente Brasil, ojo. Se lesionó Alexandro, pero Tite también quiere darle como rueda a otros, a Ederson, por ejemplo, el arquero. Seguramente va a estar Bruno Guimaraes, Gabriel Jesús, Anthony. Va a haber varios cambios. Bueno, pero esos van a quedar de primeras. ¿Qué otro? Ojo que mire lo que le ha pasado a los favoritos. No, pero Brasil está sobrado. Usted ya sabe, no pelee con él la vida. Óigame, ¿y qué otros partidos hay definitivos mañana? Mire, mañana juegan Ghana, Uruguay y Corea del Sur, Portugal. Ghana, Uruguay, pero yo no sabía que ya ganó de entrada. Bueno, de verdad, mire. El humor de luto. Pero de luto. Ghana, Uruguay. Ese es el partido que se va a jugar en el estadio del Uruguay. ¿Qué necesita Uruguay ahí? Necesita ganar. Con latinos, brother, estamos muy vacíos. Necesita ganar. Y además es último del grupo Uruguay con una diferencia de gol de menos 2. Corea del Sur tiene un punto también como Uruguay, pero tiene menos 1. Entonces, lo que pasa es que Corea del Sur le toca contra Portugal. Y Portugal tiene 6, es el líder del grupo. Entonces, qué jartera. Ghana es un equipo muy jodido. Hay que decir. Ah, bueno, pero no ganó. Ghana es. No, sí, bueno, es que bueno, pensé que bueno. Gana Uruguay, o sea, en el otro grupo, Camerún, Brasil juegan, y que ya le conté las novedades, y Serbia, Suiza. Buen partido ese. Pero Serbia, Suiza, ¿y qué hay? Ah, ese son del equipo de Brasil. Sí, ese es del grupo de Brasil, es que mañana se definen ya los restantes clasificados a octavos. Bueno, mijo, pues eso era la historia, hermano. Ve, así se define y listo. ¿Qué tal si hacemos un... No sé, ¿les parece bien un arepazo, brother? Bueno, perfecto. Pues es que yo no estoy en mi 100, pero... Yo trato, pero... Pero no garantizo. Jorge Efrén Rojas, estilista internacional... Hace parte, pero es que con qué mente tenía yo hoy para hacer algo. ¿Sabe que lo vi muy buen mozo en la reunión? Tranquilo, hombre, cálmese. Listo, haré paso número, es doble también, ¿no? Ok. Ah, bueno. Pero bueno, el segundo no suma. ¿Este es con teléfono o sin teléfono? No, con teléfono. Ah, vale. Es que ya tengo algo de pila, es que... No, ¿para qué les explico nada? Haré paso, por favor. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, en cualquier momento me toca contestar una llamada, pero mientras tanto. Hoy salieron los nominados al premio Goya. Yo debo confesarles, ese es el premio español, es el Oscar español. Y los españoles son muy prolíficos y han sido muchas veces ganadores del Oscar. Pero las películas que vi... Imagínate descargarte así en el móvil las 14 temporadas de tu serie favorita. Mejor si es ultra rápido con la tecnología 5G de O2. Fibra 300 megas y móvil 35 gigas con 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. Todos los grandes jugadores tienen sus rituales, todos. Como soplarle a los dados, a los dardos, a la petanca y hasta soplarle al test de antígenos para que dé negativo. Sea cual sea tu ritual, en Codere te lo ponemos fácil. Vive la emoción de jugar a las ruletas en vivo de Codere estés donde estés. Descárgala. Así de fácil. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. De este año son unos absolutos bodrios. Sí. Entre ellos cinco lobitos, Osbestias y Alcarrás, que yo les conté que la vi. Yo andaba muy angustiado y Alcarrás trata de una familia que cosecha duraznos, no sé si se acuerdan, melocotones, y llegan y les informan que van a poner unos paneles solares. Sí. Y es toda la historia de cómo ellos luchan y al final pues les quitan todo por los paneles solares. Dura 2 horas 20 minutos. Yo personalmente, Jaime Santis, hago un cortometraje donde ellos reciben la noticia, luchan, hacen sus melocotones y a los 25 minutos, que es tiempo oficial de cortometraje, los echan y nos ahorramos 2 horas. Su opinión, Nicolás. No, tranquilo, hombre, no, pero pues hay que meterle ahí alguito de milonga a la vaina. Bueno. Y los nominados fueron muchísimas categorías en las cuales volvió a quedar la película colombiana La Jauría. Uh-huh. Que pues Nico dijo que era un bodrio. Pero lo entrevistamos al director. Es una chica, ¿no? Es Andrés, creo que se llama. Lo entrevistamos como en junio más o menos. ¿No es la chica que se ganó el Donostia en San Sebastián? No, señor. Ah, bueno, menos mal, descansamos. Nico, entonces... Dígame. La pregunta es, ¿cuántas películas españoles optaron o se registraron para ser parte de los premios Goya, donde salieron los nominados? ¿Cuántas películas españolas optaron por los Goya? Escrito, ¿verdad? Sí, listo. Sí, y revisen bien todo. O sea, tienen tiempo de cambiar. Menos uno para María Juliana Correa. A la mierda. Ni escrito, ni hablado, nada, no hay ni telegrafiado, nada. No, correccional. Empezaste pero mal. Y estamos de ceros. O sea, ah, ya claro, estamos, y pues, es nuestro first day. Es primer, claro, es diciembre. Claro. Segunda parte, que es gratiniana, pero que los que acepten. ¿Ustedes saben que es una ópera prima, para no embarrar? Sí. ¿El cine? Sí. ¿Qué es? Es la primera, es la primera obra. Película que de un autor, de un director. De, sí, la primera. De un director. De un director. La primera película de un director. Sí. De esas películas, ¿cuántas son óperas primas? ¿Pero cuántas eran? No, de las que No. De las que tú pusiste. Es que este es un detallito hermoso para sobresalir. En este no hay puntos negativos. El que acierte. Orlando, es que usted deja a Mónica con esas manitas libres, hermano. No, pero ahí la tengo. No. Usted se desconcentra. Como te dice Orly, chief, pero no desconfíes de mí. Bueno, en el primer plano fue que María Juliana tuvo menos uno. Sí. Y el resto también. No. No, en el segundo hay un punto. Ah, qué bien. Para Mónica Martínez. Chapo. Sí, muy bien. Qué bien. En los originales, chapo. Lo que pasa es que, porque ante los logros, ustedes tal vez no entienden muy de vez en cuando lo que es la cultura cinematográfica en Colombia, ¿no? Versus España. O sea, en España es una vaina histórica, es que se han ganado no sé cuántos premios Oscar. ¿Cuántas veces nominadas? Se hicieron, este año se sometieron o se registraron o optaron por el Goya 165 películas. ¡Ay, miércoles! Diga, ¿cómo dice? A la mie. ¿Cómo? A la mie. A la mie. Y 50 películas son de directores nuevos. Y Mónica puso 50. Sí, pues 50. Yo puse. Muy bien. Sí. Es que la segunda parte no vale para nada, pero la primera sí. Pues Juli estuvo muy bajita. ¿Te acuerdas, Juli? Sí, puse 15. ¿Sí? Claro. Uy. Sí. ¿Cómo queda el arepaso? Bueno, el arepaso. Aquí está. Yo tengo menos 2 puntos. Orlando y Nicolás están en ceros y Moni tiene 1 punto. Bueno, listos. Vamos con musiquita, gracias. Bueno, vamos a escuchar una canción de Hielo, que es una banda electrónica suiza que se formó a finales de los años 70. Ellos se hicieron famosos por su tema Oh Yeah, que además fue banda sonora, bueno, apareció en varias películas como Ferris Bueller's Day Off, The Secret of My Sussex, y además llegó al número 7 en el Reino Unido en 1985. Así que aquí está por Yellow, The Expert. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Bueno, un buen plan es conducir, es manejar carro. A mí me parece que a mí también me fascina. Hay gente que no le gusta, me encanta. Es rico, pero no en trancones ni en hora pico, o sea. ¿No? No, obvio, todo, sí. Pero fíjate, tiene como todo, pero manejar a mí me parece delicioso. A mí me encanta, sí, me encanta. Le saco mucho el gusto, pues, me gusta mucho, en serio. En carretera me fascina. Delicioso, es un placer, sí, es para mí también. Sobre todo, hay gente que maneja cuando pelea en su casa y dice, pues me voy, y se va a manejar y va pensando. Y dice que relajar. Pero va como rápido. Sí, claro, y va pensando. Peligroso. Eso no es tan buen plan, la verdad. Bueno, pero es medio peligroso. Que dice que chévere. Y me gusta más manejar mecánico. Bueno, mecánico, claro, en carretera, claro, es chéverísimo, en manejar carretera, mecánico. En carretera, mecánico, exacto. Sí, porque sí, en ciudad sí, el automático es. Claro, para trancones y eso es espectacular, pero cuando tienes como vía libre y estás realmente manejando, mecánico. Es buenísimo. Bueno, pues imagínense que hablando de ese buen plan que es manejar, salió un estudio que hizo la Asociación Internacional de Conductores en Europa. Entonces dijeron, bueno, ¿cuáles son los países en donde mejor se conduce o donde se puede conducir mejor, que hay más condiciones para que la conducción sea más agradable, más tranquila, que sea un placer, que sea un buen plan? Bueno, hicieron el ranking, hicieron una clasificación en donde incluyeron estado de las vías y de las carreteras, control de los eventos de congestión, es decir, cómo se hace para resolver trancones y todas esas cosas, el promedio de accidentes fatales y cuánto vale la gasolina. Bueno, pues el ranking quedó así. En el puesto número 5, Dinamarca, como uno de los mejores países de Europa para conducir. Perdón, en el 5 quedó 5, 4, 3, 2, no, mentira, en el 5 quedó Alemania. Ok. ¿No? En el 4, Dinamarca. En el tercer lugar, Bélgica. En el segundo, Países Bajos. Y el país que se ganó, pues, como ese premio de que es el mejor lugar para conducir en Europa, ¿saben cuál es? ¿Cuál? Suiza. Mira. Hay, para que ustedes se tomen, imagínense, para que se den una idea, por cada 1,000 habitantes hay 600 carros. Imagínense. Uy, claro. Usualmente es. Eso triplica, digamos, por cada 1,000 habitantes hay 1,000 carros, o hay 1,100 carros, o sea, es una cosa así. Aquí son 600 carros por cada 1,000 habitantes, un gran average que les ha dado ese premio. Chévere. Dinamarca, bueno, siempre está entre los rankings más chéveres, ¿no? Es como el país siempre más feliz del mundo, es como el mejor país para vivir, el más, es muy top, y me encantaría ir a Dinamarca un día. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la película de Baz Luhrmann, de Great Gatsby, ¿se la vieron? Obvio. Sí, Nico, ¿tú? Claro. Claro, eso fue en el 2013. Pues resulta que Beyoncé hizo una canción muy famosa, Crazy in Love, pero entonces la gran Emily Sandé quiso hacer un cover para esta película, así, titulada Crazy in Love. Así que vamos con este cover a ver qué tal les parece. Hombre, volviendo a todo lo que ha pasado con el deporte, yo no sé si les conté que Fernando Verdasco es un tenista que fue muy importante en su momento. Uh-huh. Él estuvo en el top 10 de la ATP, español, bastante influyente. Nunca creo que fue primero, número uno nunca en su vida, pues lo que les digo, en su máximo ranking fue 7. Le pusieron una sanción de dopaje. ¿Por qué? Porque olvidó renovar una especie como de permiso o de aval para consumir una sustancia prohibida. Esa sustancia es el metilfenidato. Le recetaron eso porque él tiene un trastorno de atención relacionado con la hiperactividad. Entonces, hay muchos deportistas que cuando necesitan recibir algún tratamiento, primero hablan con los médicos o hablan con los que corresponden y dicen, vea, mire, a mí me toca tomar esto, me toca tomar lo otro. Sin eso no puedo funcionar. Entonces le dicen listo, pero eso tienen que reportarlo. El caso es que la orina de Verdasco, esa sustancia, apareció en un control que se le hizo en febrero en el ATP 500 de Río. Le pusieron 2 meses de sanción y bueno, ahí va a estar pues Verdasco por fuera de planes mientras cumple ese castigo. Bueno, ¿ustedes qué tienen? No, yo tengo una que es un poco como entre medio el diablillo, bueno, nuestras secciones así, pues les voy a contar rápido. Fíjense que una mentora del Reino Unido acosó sexualmente con 3.000 mensajes a un estudiante de 15 años. Ella se llama Ellen Catman Smith, tiene 24 años, ella es profesora de un college que se llama Coast Enterprise, esto en la localidad de Sandown, en la isla de Wight. Pues le escribió en repetidas ocasiones a este joven de 15 años y entre los mensajes que se conocieron en el tribunal hoy, unos decían, estoy loca por ti, estoy pensando en ti sin parar, creo que me estoy enamorando de ti, te deseo tanto. No. Y así, pero 3.000, ¿pueden creer? 3.000. Ya, loca. Otros de los mensajes hallados pues dan cuenta de su supuesto encuentro que sostuvo con el joven porque dice, no puedo tenerte y sabes por qué. Le escribió minutos antes de que al parecer se encontraron en el carro de la mentora. Entonces, un jurado determinó que Catman Smith tuvo una comunicación sexual con un niño y la jueza impuso una orden de prevención de daños sexuales de 5 años. Así que el tribunal que asumió el caso determinó que Catman Smith era una acosadora y que, por supuesto, había cometido un delito. ¡Qué miedo! Bueno, María Juliana, ¿y tú qué nos cuentas? Pues te voy a contar tweets. ¿Cómo la ves? Bueno, me parece muy bien. El tema del día, ¿cuál es? El tema del día hoy es sobre los padres, ¿no? Un daño que causaste y tus padres hasta la fecha nunca se han enterado. Bueno, Lenny Ángel dice, en la primaria había un niño bizco y entre todos le decíamos bizcorocho. El niño en respuesta nos agarraba piedras hasta que un día me coronó la rodilla. Mis papás nunca supieron por qué la rodilla me traquea, pero el dolor me lo recuerda a diario. Bueno, muy bueno, sí. por bulinero. 5, por bully. 4. Juan Felipe Minzón La Verde dice, for the first time, excelente gusto musical de quien la eligió. Deberían hacer un especial e invitar, o al menos contar, en qué andan las personas que han estado en la mesa de trabajo. Por ejemplo, en qué andará Mis Bellos Holes, o me cambié el nombre Rivolta. Vea pues, sí, habría que... Bueno, pero eso lo hicimos creo que, ¿cuándo fue? El año pasado, ¿no fue? Hace poquito, pero no las llamamos, sí, a todas, pero llamamos a varias. Pero a casi todo el mundo, ¿no? Sí, llamamos a casi todos los que hicieron parte, no, de los originales en, ¿sí?, algún momento. Sí, bueno, pues estabas. Yo pensé, no me tocó a mí. A mí me tocó que llamaron a una Laura, a Claudia, a eso fue, María, a Carly, Clara, creo. Imagínate. Y a todos. ¿Y a cómo se llama? Por eso, la de los divididos. A todos. Bueno, Alicia Garay Garay. A mi papá le regalaron una colección de Richard Clayderman. La tenía muy guardadita, sin destapar. Como yo no tenía que darle de regalo a mi profesor, pues le saqué la colección a mi papá. Al poco tiempo fue a buscarla donde él la tenía, pues no la encontró y nadie supo qué pasó con ella. No, de verdad. Bueno, 5-4. Tú. Bueno, Harley Quinn. Una vez agarré un frasquito de Diablo Rojo y lo eché por el inodoro, quemé la tubería y le pasaba humedad a la casa vecina. Ahí mi mamá se gastó una buena plata arreglando el daño. Bueno, pero le echó mucho porque justamente uno ¿el Diablo de los Rojo no es para eso? Del Diablo, sí, Rojo, sí, es para eso. Pero Hace mucho yo no escuchaba eso. ¿Será que eso se sigue usando? Claro, porque uno como destapa... Sí, claro, eso se usa todavía, ¿sí? Claro. Okay. Hace rato que no lo tenía en mi radar. Bueno, Alberto Patiño, a los 15 años con un amigo le cambiamos a la abuela de él, que estaba en las últimas, varias joyas de oro de 24 por oro Goldfield. Al igual que la de Nico, nos trataba mal. Siempre nos hacía quedar mal con el material femenino. A mí me pareció justicia divina. Gozamos mucho con esa plata. ¡Qué mal! Muy merecido. No, muy mal. 5-8. El trucha le rompió un disco a una tía medio tacaña. Esa que dice, mamá, ¿dónde están mis juguetes? Y lo canta Raque Castaño. Y será hasta el año que viene porque es... Porque esos regalos nunca llegaron. Bueno. Bueno, 5-4. Yo creo que ahí vamos. A ver, espérate. Sí. Veo a ver si hay más. Ya fuimos. Sí, ya. En los originales, el arepazo. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Todos tenemos ganador del Twitter hoy? Sí, tenemos ganador del Twitter, ¿te lo doy ya? No, pero no te quiero forzar porque de pronto... No, te dejo unos 5 minutitos que analizas. Perfecto. Que no sea disculpa para que digas que perdiste por eso el arepazo, ¿no? Ok. ¿Odisea increíble o pura invención? Esto es un viaje a las estrellas maravilloso. Tres polizones de origen subsahariano fueron rescatados ayer en las Islas Canarias de la pala del timón de un petrolero. Al frente de todos los barcos hay un timón y hay como un turupe ahí donde la gente se puede sentar y se puede meter adentro un rato. El problema es que con mal clima se pueden ahogar y con un viento y unas vainas muy malas se caen y se mueren. Sí. Los tipos llegaron a salvo. Salieron de Nigeria y llegaron a Palma de Mallorca. A Tenerife, sí. En las Canarias. ¿Qué opinas? Sí. No, pues unos bárbaros. Mm. Lo más triste es que por leyes internacionales, polizón lo devuelven a Nigeria. O sea, ya están de vuelta a Nigeria. No. Que los terrible. Devolvieron. Pucha, no, terrible. Ellos llegaron al puerto de Las Palmas. Viaje. Sí, exacto. Y ahora el viaje regresa. Arrancaron de Nigeria. No, hermano. Calculen. Hermanito. Y dieron toda esa vuelta y montados en el timón. Es que las fotos son maravillosas. Muy berraco. Pero no las busquen porque los eliminan. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí montados en el timón? ¿Cuántos días? Uy. ¿Cuántas horas? Nigeria a las Canarias. Nicolás Samper, 13 días, 8 horas. Oiga, la exactitud suya me impresiona, ¿sabe? No, hombre, así si no fuera por las 8 horas, lo elimino. Bueno, si quiere. Orlando, 4 días. Mónica, 11 días. María Juliana Correa, 72 horas. Es que el que calcule horas de Nigeria a las Canarias, pues, cae. Pues preguntaste horas, yo dije horas. No, dije días y horas. Bueno. Pero, no, pero no tienes problema. 72 horas son 3 días, ¿no? Sí. Menos uno, María Juliana. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, corrected her. Y Mónica, un punto. Yeah. 11 días. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. ¿Cómo queda el arepaso, por favor, María Juliana? Yo tengo menos 3 puntos, Orlando y Nicolás 0 y Mónica 2. Uy, Moniquita. Disfruta muy bien. Disfruta la gloria, disfruta la gloria. Gracias. Pero me parece que esta vez comenzamos suaves. ¿Llevamos un día? Sí, claro. Hoy sí, primero, un día. Claro. Uy, pero eso, ¿por qué pasó tanta vaina hoy? Sí, pasó de todo. Menos 3, es que María Juli tiene un menos 2 hoy. No, es que hiciste dobles. Me equivoqué en todos los arepasos hoy. Ah, sí, no, pero que... el doble no valía. Si 3 negativos. Claro. Nico, ¿qué tiene? 0. O sea, Nico no hizo cero. Nada. Un payaso. No. Vino a calentar puesto. ¿Y Mónica acertó 2? Sí, yo hoy me esmeré. Bueno, ganador del Twitter de hoy. Bueno, el ganador es... Hola, ganadora, es Alicia Garay Garay. A mi papá le regalaron una colección de Richard Clayderman, la tenía muy guardadita, sin destapar, pero como yo no tenía que darle de regalo a mi profesor, pues le saqué la colección a mi papá. Al poco tiempo fue a buscarla donde la tenía y pues no la encontró, nadie supo. Buenísimo. Es que no te quiero molestar porque estás sensible, pero ¿cuál era la pregunta? Un daño que causaste y tus padres hasta la fecha nunca se han enterado. Sí, no sabía la pregunta. Uy, tenía muchos, pero hoy no es mi día. Nico. Señor. Mañana ya queda lista la polla, ¿no, mijo? Sí, hay que estar pendientes. Duerma, mijo, duerma, hombre. Bueno, hasta luego. Imagínate descargarte así en el móvil las 14 temporadas de tu serie favorita. Mejor si es ultra rápido con la tecnología 5G de O2. Fibra 300 megas y móvil 35 gigas con 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. Todos los grandes jugadores tienen sus rituales, todos. Como soplarle a los dados, a los dardos, a la petanca y hasta soplarle al test de antígenos para que dé negativo. Sea cual sea tu ritual, en Codere te lo ponemos fácil. Vive la emoción de jugar a las ruletas en vivo de Codere estés donde estés. Descárgala. Así de fácil. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18.